bienvenidos al episodio 60 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el trepamuros Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? Sigo intentando trepar muros y estoy seguro que lo que va a pasar es que finalmente me voy a terminar a destrozar una rodilla. Una rodilla o a lo mejor un esguince o un desgarro, algo por el estilo. No, esos son los he resuelto antes, pero las rodillas son lo que siempre me han preocupado. Ok. Alberto, por segunda semana consecutiva tenemos un invitado en el podcast. No solo eso, por segunda ocasión consecutiva, aunque no sea semanas consecutivas, tenemos un invitado que no soy yo. ¿Sabes lo mucho que me emociona eso? Sí. Tenemos de invitado a Ramón Espinosa. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, amigos de Comic Verso? Muy bien, muchas gracias, Ramón, por estar acá. Bienvenido al podcast. Y bueno, Ramón entusiastamente accedió a estar no solo para que lo entrevistemos, sino que por la totalidad del podcast. Así es. Lo que confirma mi teoría de que en el mundo hay más masoquistas de los que tenemos idea. Bueno, a ver qué tal la experiencia, te diré al final. Ok, trataremos de que no sea como para que pienses en no volver a hacer. Ok. Ok, Ramón, para quienes no lo conozcan, es el autor del webcómic Niebla. Así es. ¿Y qué otras cosas más, Ramón? He trabajado en Estados Unidos, en algunas editoriales de allá, entre ellos un cómic que se llama How to Be a Serial Killer, uno de DreamWorks que es el de Shrek, que más, pues en varias, y también he estado en un estudios de animación, al principio de mi carrera, eso fue lo que hice. Y ahorita me estoy enfocando en mi proyecto, Niebla, y el proyecto editorial que tenemos, que es Cortes Editorial. Que ya tenemos 4 títulos. Sí. Está emocionante. Sí, yo me sorprendí cuando los recibí acá, hace algunos podcasts atrás, para los que no lleven la cuenta. Le estaba agradeciendo a Alberto unos regalos que me envió de México. Y sí, tuve que aclarar que no todos eran de mi parte, sino que algunos fueron cortesía tanto de Glenn como tuyo. Claro, claro. ¿Y qué te parecieron? Pésimo. Uy. Está bien, bueno. No, lo disfruté bastante, Ramón, muchas gracias. Hombre, de nada. Lo disfruté mucho porque, bueno, no sabía de Niebla porque la había leído. No estaba al día con la serie, pero la había leído, pero no sabía ni de Crónicas de Amaltea, ni de Astor y Arbelio. Así es, sí. Así que fue una grata sorpresa para mí, sobre todo Astor y Arbelio, que me sacó varias carcajadas. No, es que ese Eric Valdez es muy, muy bueno. Y la historia, sí, además de carcajadas, también si uno tiene hermanos, pues igual y también te saca la lagrimita de nostalgia, ¿no? Sí, o no sé, en mi caso, las canas verdes, pero sí. Ahí todo depende de si eres hermano mayor o hermano menor. Hermano mayor. O sea, el paradigma es completamente diferente. Eso es cierto, es cierto. Es verdad. Pero yo creo que sí, la historia te lleva a eso, de que uno como hermano, pues a veces no nos soportamos, pero eventualmente siempre estamos ahí, ¿no? Sí, los hermanos son una especie de gusto adquirido en muchos casos. Uno los termina adquiriendo a pesar de que no los soporta. Exactamente. Pero sí, eso es lo bueno del cómic de Astor y Arbelio, lo bonito, pues. Sí, me gustó sobre todo esa tira que se lee al revés. En el sentido de que no es de izquierda a derecha, sino una especie de caracol donde están tratando de bañar a Arbelio. Ah, el del sueño, que es como una especie de homenaje a Nemo. Ah, ¿sí se acuerdan del cómic de Nemo? Sí, toda la odisea que pasa para que pueda llegar al desenlace. Y sobre todo llenando la página de cuánta información que pa' allá adentro, ¿no? Fue un detalle muy bonito. A mí sobre todo lo que me gusta de esto de Arbelio es que te permite ver el humor de Eric en un tono completamente diferente al del proyecto más reciente, ¿no? Que es Fairy Bitches, que es también humor, pero de un tono muy diferente. Sí, ¿no? Le costó trabajo, porque su voz realmente es esa de Fairy Bitches. Y cuando yo le sugerí hacer Astor y Arbelio, sí tuvo que buscar en rincones así muy, muy, muy lejanos en su corazón toda esa inocencia, ¿no? Pero estuvo tuvo muy que localizar bien. Dónde estaba su corazón antes de poder intentarlo. Exactamente. Se tuvo que ocultar. Exactamente. No podía identificar. Pero lo logró. Lo logró. Yo te quería preguntar, tú eres como el Jeff Smith mexicano, Ramón, ¿no? Ah, caray. O sea... Es una comparación muy, muy padre, ¿eh? Lo digo Yo por soy muy fan, pero... tu empresa Corteza Editorial, Ajá. trabajando con tu esposa, igual que Jeff Smith con Villaya y a cargo de Cartoon Books. No, no, no sabía eso, ¿eh? A ver, ¿puedes contarnos más acerca de No, eso? no realmente. Oh. Pues básicamente es lo mismo, que el día que Jeff Smith decidió que quería hacer cómics por su cuenta, decidió que no quería trabajar con ninguna de las editoriales grandes, así es de que al decidir que se iba a autopublicar, la persona que le echó la mano para fundar lo que sería su editorial fue su esposa. Entonces, Ah, sí. básicamente es el paralelo al que se refiere, Claro. que en lugar de intentar haber buscado otros medios para publicarte, hayas decidido hacerlo tú mismo, apoyado en tu familia. Claro, sí, bueno, básicamente mi esposa ha sido pieza clave en este asunto, porque incluso yo Niebla, yo los llevaba escribiendo 10 años Wow. y pues mi esposa Caro, sí llegó y me dijo un día, ¿sabes qué? O sea, o lo haces o ya no lo hagas nunca, ¿no? Hazlo en este momento. Un ultimátum. Ajá, sí, tal cual me dijo, porque yo estaba reescribiendo y reescribiendo. Obviamente en esos 10 años, pues me dediqué a tomar cursos de guión, a meterme a talleres, a clases así, pues en línea y a prepararme, ¿no? Realmente bastante. Pero pues sí, era reescribir, reescribir, reescribir, ¿no? Entonces sí fue gracias a ella. Ella fue la que me impulsó y me dijo, ¿por qué no sacamos Niebla bajo la editorial que siempre has querido hacer? Porque ese siempre ha sido mi sueño, pero... Entonces ella fue la que me impulsó, me dijo, vamos a hacerlo. Va. Había una expo, acá también se llamó Expo Comic, igual que la que hubo en Chile. Entonces, pues compramos y sacamos nuestro dinero que teníamos ahí, sacamos un stand para la editorial Corteza que en ese momento no existía. O sea, en ese momento pues, ahora sí que lo fundamos y vámonos. Y ahí lo hicimos y nuestro proyecto bandera era Niebla, pero en ese momento nada más teníamos puros pósters. No teníamos realmente nada de material así más que un pequeño teaser y ya, ¿eh? Wow. Sí, yo lo recuerdo, creo que ahí fue justamente donde nos conocimos. Sí, Y sí sí, recuerdo que sí. nada más era una laptop que tenían ahí sobre la mesa y una cantidad de ahí de pósters, separadores y postales con el esbozo de lo que habría de ser Niebla. Exactamente. Y creo que A mí creo que lo... hice un trailer o algo así también animadito, ¿no? Un Sí, por animatic eso, también. pues seguro que tenías ahí la laptop con un pequeño video introductorio donde era una secuencia muy parecida a la de las primeras páginas de la edición especial donde se cuenta el origen de este mundo, por qué fue que quedó flotando Es la misma y esa demás. Entonces era... de que sale las nubes y el acercamiento al continente. Exactamente, sí. Ya, Ese sí mero. lo vi hoy, justamente. Para los que no sepan, de hecho, siempre avisamos, estamos grabando el domingo 22 de junio, en este momento están jugando Portugal y Estados Unidos, pero no me lo recuerdan. Porque vas a querer prender una televisión y estar con un ojo allá y otro acá. Claro. No, y eso nunca Sí, puedo. no. No, no, no. No, el Mundial es una ocasión especial, me gusta mucho el fútbol. Aparentemente eso fue una novedad para algunas personas la otra vez que lo comenté en Twitter. Así que no debo haber hablado mucho de eso en el podcast, pero me gusta mucho el fútbol, siempre veo el Mundial y en esta ocasión en particular a Chile le está yendo hasta ahora bastante bien, así que estamos bastante entusiasmados acá. Celebramos la victoria sobre España como que fuera casi la Copa del Mundo. Tengo una compañera de trabajo que es argentina y que se burlaba de nosotros, que decía, pero ¿qué ganaron? ¿Cuartos de final? Y la verdad es que fue una cosa de locos cómo se festejó acá en Santiago, por lo menos. Mira, y ahorita que lo mencionas, por ejemplo, mi esposa Caro tiene nacionalidad chilena también. ¿Ah, sí? Sí, su papá era chileno. Ya. Mira, tú no tenías idea. Sí, ¿no? ¿Qué les parece si comentamos un poco las noticias y volvemos a hablar después de Niebla? Claro que sí. Ok. Alberto, ¿con qué partimos? Pues, como ya es costumbre, cada vez que se viene el verano, nuestras noticias a veces no parecen noticias. El invierno, el invierno. Es verano. O sea, somos mayoría y hazle como quieras. La última vez eran dos ustedes, ahora no, ahora somos dos en el hemisferio norte. Entonces, cualquier alusión a las estaciones del año en esta ocasión corresponderá que sea verano. Okay. Pues mayormente las noticias que tenemos otra vez giran en torno a las adaptaciones de cómics a otros medios, ¿no? Sobre todo cine y TV. Sabemos que en los últimos meses Warner ha ha tratado de limpiar su imagen sobre lo mal que han tratado a sus propiedades y en estas últimas semanas han dado varios anuncios en ese sentido. Me imagino que el primero que debemos sacar de nuestro camino para que puedas estar con la conciencia tranquila, pues es hablar de el nuevo detallito que se reveló de Flash y su elenco, ¿no? ¿Qué te pareció ese anuncio? Cisco Ramón, mira, no estoy seguro si salía en el primer trailer, que eran 5 minutos de avance de la serie, pero en el nuevo trailer dice específicamente: mi nombre es Cisco Ramón, que es el personaje Vibe. No, no estoy seguro. Bueno, es que está diferente el apodo, ¿no? Porque Cisco, pues aquí lo están usando como versión corta de Francisco, pero en los Claro, cómics siempre se le llama Paco, que también pero es un afectivo. en la nueva serie de Vibe, la que se estrenó después de los Nuevos 52, en la cual estuvo Geoff Johns, creo que por 48 horas aproximadamente. ¿Tanto? Sí, un número y medio, algo así fue. Le decían Cisco Ramón justamente, que la verdad no era tan malo el inicio de la serie, pero a poco andar se desvinculó Geoff Johns de la serie y asumió como escritor Sterling Gates, que estoy convencido que debe ser un nombre de mentira, que es un ex ayudante de Geoff Johns, que ha sido su coescritor, ayudante, secuaz desde hace varios años. Y la serie, bueno, de a poco se fue desinflando en términos de venta. Yo la leí como hasta el número 3 solamente, así que no sé si terminó siendo buena o mala, pero lo poco que leí estaba ok. Y Cisco Ramón es justamente el apodo que usaba en esa serie, donde, bueno, se hacía un poco de reivindicación, porque es un personaje extremadamente racista, Vibe. Era un... No, no es que el personaje sea racista, pero es que más bien es un personaje que explota un estereotipo racial. Sí, muy, muy de ese corte que hacía breakdance, etc. Y la versión nueva era muy similar a Blue Beetle, pero ambientada en Detroit, a diferencia de El Paso, Texas. Así que, bueno, aquí lo ponen como un auxiliar, un ayudante de laboratorio que va a ser parte de la serie, e imagino que en algún momento irá a adquirir sus poderes de Vibe, lo cual revela un poco la veneración que siente Warner por el trabajo de Geoff Johns, que seguramente debe estar más allá de toda crítica en ese conglomerado, pero en fin. Sí, solamente nos confirma que realmente no tienen mucho juicio a la hora de pensar con qué propiedades quieren trabajar, ¿no? Si hacemos una lista de, no sé, 25 personajes de DC que podrían ser desarrollados para cine o televisión, creo que Vibe no aparece. Así extendiéramos la lista a 100 o 150 personajes, creo que seguiría sin aparecer. Sí, aparecería Gypsy primero, claro, ¿cierto? Y Katana, y Peacemaker, y todo lo que compraron de la Charlton, seguramente. No sé, a mí la serie de Flash, como he dicho, no me tiene muy entusiasmado por un tema de que se basa en una época del personaje que a mí no me gusta. Pero entiendo que hay mucha gente que sí le va a gustar, así que no. Pero es una época del personaje que no le gusta más que a Geoff Johns. Ese es el problema. No, sí, vendió bien. No, a mí no me gusta, pero bueno. Tiene que ver con mi historia con el personaje, creo yo, más que... Bueno, tampoco es buena la serie, pero en fin. Como dije, hay gente a la que le gusta porque obviamente uno empieza a conocer al personaje desde que lo empieza a leer, y hay mucha gente que empezó mucho tiempo después que nosotros a leer a Flash. Puede ser. Ok. La segunda noticia es el listado de películas que va a estrenar Warner basada en personajes de DC. Que este es un listado bastante ambicioso. Luego de Batman contra... Bueno, Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia. Está programado apenas 2 meses después la película de Shazam. En la Navidad de 2016, la película de Sandman, en la que también está relacionado David Goyer, y si mal no recuerdo, el protagonista sería... ¿cómo se llama? El que hizo de Robin en la última película de Batman. Joseph Gordon-Levitt. Sí, creo que estaría el vínculo a Es esa que película. está como productor, Ya. entonces se ha especulado que tal vez también estaría interesado en tomar el rol principal. Ah, pero es Pero no, solamente un no. rumor. Sí, o sea, está confirmado que él es productor ejecutivo, pero a raíz de eso salió el rumor de que probablemente también tomaría el papel protagónico. De esto no ha habido nada más que rumores. Claro, y este listado tampoco es oficial, pero sí. Se ha repetido tanto que es casi como que lo fuese. Pero sí, sobre todo que lo... ¿Cómo? ¿Sí, Ramón? No, es que no... Una película de Sandman creo que lo echaría a perder. Yo le voy más a una serie. Sí, es la idea que todos tenemos, una serie de televisión, sobre todo ahora que ya vimos que los canales de cable están dispuestos a invertirle a proyectos más ambiciosos con temas de fantasía. Creo que cuando todos vimos que podían hacer esas cosas y pensando en que es parte de Warner, uno pensaría que lo mágico sería que HBO tomara las riendas de un proyecto así para una serie de televisión, pero pues evidentemente están preocupados por la forma en la que los están dominando en cines del lado de Marvel y están buscando responder a la brevedad. Pues híjole, mala decisión como siempre tomada por puro por los puro contadores. Ejecutivo, ¿no? Exacto. Ese es el problema. Sí. El problema es que en Warner las toman los contadores se lo hacen saber a los ejecutivos y a partir de ahí se empieza a mover la maquinaria de ese conglomerado, ¿no? Entonces, pues, y los, no, los no sé, a mí también me llama mucho la... No, es que, o sea, han tenido tantos buenos escritores, ¿por qué no se involucran a un equipo de su casa, ¿no? No los toman en cuenta ni para nada, o sea, para nada. Es tristísimo eso. Porque los escritores no saben lo que hacen. Todo mundo sabe que cuando quieres decidir la dirección que va a tomar un proyecto, necesitas hacer un grupo de enfoque y estudiar sus respuestas a la retroalimentación que te dan sobre lo que les explicas, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema, que Warner sigue trabajando como conglomerado sin darse cuenta de que no debiera ser así. Deberán trabajar como un gestor de contenidos, pero pues no es el caso. Claro. Justamente eso, es que tienen contenidos para tirar para arriba y no realmente no los están aprovechando, es una verdadera lástima, ¿no? Sí. Nomás quieren vender y vender, ¿no? Es lo único que les importa. Sería, yo creo que no los podría cuestionar mucho si efectivamente vendieran. El asunto es que cuando el enfoque no les resulta o les resulta de manera mediocre, uno pensaría que van a tratar de ejercer algún tipo de autocrítica con lo que les pasó, por ejemplo, con Linterna Verde, Green Lantern, o el éxito moderado que tuvo la película de Man of Steel, que como sabemos es un crimen contra los cómics y Superman. Pues, estuvo muy dividida la opinión, ¿no? Hubo gente que le gustó mucho y hubo gente que no le gustó nada, ¿no? Sí. Nosotros hemos como invitado a un fan de Superman, quien hizo un muy pobre y débil intento de defenderla. Entonces no sé realmente si haya los argumentos suficientes. Más allá de soy fan de Superman y me conformo con haberlo visto en pantalla otra vez. Sí, no, yo también igual soy fan y si no puedo decir que destruyó a mi personaje, ¿no? O sea, no, Superman no reacciona así, pero bueno, esa ya es una discusión ya bastante... Sí, ves que sacamos a Man of Steel a colación acá en el podcast, despierta reacciones viscerales, así que tratemos de dejarlo pasar. Yo me limito a hacer comentarios de cada vez que lo menciono es un crimen contra los cómics. Ok, solamente quiero apuntar algo más ya para hacer con Man of Steel, lo que podríamos tomar como otra mentira del estudio, porque se nos dijo que Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia, habría de ser la secuela de Man of Steel, y sin embargo en este listado de películas vemos que para 2018 están programando Man of Steel 2. Así entonces es. Debemos entender que esto es Man of Steel 1.5. ¿A poco? Es mal. Sí, es más bien Justice League 0.5. Sí, es lo mismo que hemos estado argumentando. Ese elenco no es para una película de Superman, mucho menos para una de Batman y Superman. Es la Liga de la Justicia disfrazada. Sí. Y pues a ver si no le sale tiro por la culata. Tenían que darle el espacio a Superman para otras dos películas más del solo. No, aparte, antes de explotar todo esto, hombre. Tenías un Batman establecido, pero cerraste ese ciclo. Al nuevo no lo has establecido, entonces creo que tendrían que haberse preocupado por, si no a todos sus personajes, por lo menos a sus dos personajes principales, darles el espacio para desarrollarlos antes de crear un universo compartido. Entonces a ver si no sale peor el intento de remedio, porque eso de trabajar con curitas para tratar de resolver problemas no es nunca una buena idea. Sí, no. Okay, los otros proyectos anunciados son la Justice League para 2017, Wonder Woman también para 2017, nuevamente ocupando los meses de mayo y julio para competir con Marvel, que habitualmente estrena películas en esa fecha. Y para la Navidad de 2017, un team-up de Flash y Linterna Verde, en teoría. Y la película de Man of Steel para mayo de 2018, la segunda parte. Okay. Bien, bien ambicioso y bastante cercano a los estrenos de las películas. Incluso Marvel no ha tenido un calendario tan. No tuvo un calendario tan agresivo cuando estaba recién lanzando su universo. Ahora que ya está establecido, está estrenando dos a tres películas al año, pero. No sé, es un. A mí me resulta, por un lado. Curioso el hecho de que se vaya a intentar un calendario tan agresivo. Por otro lado, creo que no están dadas todavía las condiciones para establecerlo, dado de que no se ha preestablecido un universo compartido de Warner. Y también peligroso en términos financieros, porque vas a tener al menos dos o tres de estas películas en producción para la fecha en la que recién se estrene la primera. Entonces, si resulta ser un fracaso alguna de ellas, o la primera o la segunda, va a significar poner una gran piedra en el camino de este listado de películas. Va a significar que veremos otra vez a Warner en acción, cambiando escritores y directores sobre la marcha. Puede ser, no sabemos, en una de esas Batman, el Amanecer de la Justicia, Batman Superman, el Amanecer de la Justicia, resulta ser un exitazo y soporta o apoya el estreno de las restantes películas, pero si por ejemplo a esa película le fuese muy mal, ¿cómo después sostiene y después le va mal a Shazam? ¿Cómo sostiene el estreno de todo el resto? Si llegase a pasar eso, es una apuesta súper súper riesgosa. No, y volviendo a lo que decíamos de quién toma las decisiones, hay que ver cómo se decidió precisamente por estas propiedades para hacer una película. Por ahí apareció también una nota hace un par de semanas en la que reportaban lo que pasó en la reunión de accionistas de Warner hace un par de semanas. Y aparentemente la razón por la que tienen preocupación de sacar una película de Wonder Woman a la brevedad posible es por los cuestionamientos acerca de la cuota de género del estudio. Entonces, cuando esa es tu principal preocupación, creo que tenemos un problema de enfoque. ¿Tú dices que sea la Claro. preocupación la cuota de género? Pues le están Lo que da a dando entender. sí, todas las Ajá. organizaciones, ¿no? Le están dando duro a DC. Después del escándalo también con lo de Harley Quinn. O sea, Ah. no se ha visto muy bien con ese tipo de temas, ¿no? Y las declaraciones de David Goyer sobre She-Hulk, que no ayudaron para Eso fue nada. para rematar. Ay, a ver, ¿cuáles fueron esas que no me enteré? ¿No supiste lo que dijo David Goyer? No, ¿qué En un dijo? panel con otros escritores hicieron una dinámica En donde los un hacían que podcast. sacaran en un podcast les hacían que sacaran un papelito de una urna con un personaje de cómics. Y básicamente lo que tenían que hacer era decir si les tocara a ellos trabajar para adaptar a ese personaje al cine que harían con él. Entonces Ajá. David Goyer mete la mano y le sale She-Hulk y empieza a decir que She-Hulk no es más que completar la fantasía de poder adolescente y darle el complemento sexual que le faltaba. Porque si tú eres un adolescente que en la escuela no hace más que ser víctima del bullying de sus compañeros y te emociona el pensar en que pudieras pasar de ser un nerd a un tipo verde y enormemente fuerte, el darte la clase de mujer con la que podrías tener relaciones sexuales era completar la fantasía. Oh. Ignorando por completo el hecho de que sean primos, de que nunca haya habido ningún intento de insinuación ni sexual ni afectiva entre ambos. Es decir, salió a hacer un comentario bastante tonto al respecto. Que después remató hablando también del Martian Manhunter, yéndose completamente por otro lado y aparte insultando a los fans de cómics, porque lo primero que hizo es: Martian Manhunter, pero ¿quién lo conoce? ¿Quién en el set? Porque este podcast se graba en vivo, ante audiencia. Pregunta: ¿quién en este set conoce al Martian Manhunter? Aparentemente, mucha gente levantó las manos y dijo: Ok, ¿quiénes de ustedes han tenido sexo alguna vez en su vida? ¡Ah! Entonces, ¡No! cuando una persona así es quien está a cargo de controlar la forma en la que se adaptan los personajes de cómic a la pantalla, empiezas a entender por qué hay tantas cosas mal. No puede ser, no puedes tratar a tus fans de esa manera, ¿no? Qué Sí, mal, bueno. eso pensamos nosotros, Ramón. Dedicamos unos cuantos minutos a David Goyer. No, no, no, no, qué bárbaro. Sí, lo tenemos de Punching Ball, Punching Ball, como sea. Igual que a David Finch, a quien Ah, detesto. también a él. ¿Y él Sí. por qué? No, a mí no, No sé si se personalmente van. no me gusta el dibujo de David Finch. ¿Y Cada que eso por tiene qué? oportunidad le tira. Lo encuentro ¿Pero malo. por qué? ¿Qué pasa con su arte? Bueno, le pegó a mi perro, por eso lo odio. ¿O? No. Okay. Está tratando de justificar una acción irracional que es un odio surgido de alguna parte. Digo, yo de No, vez o me sea. puedo quejar. Me puedo quejar de lo Claro. mal que escribe, David pero su Finch. arte ni me va ni me viene. Lo encuentro Claro. muy estático. Encuentro que es un dibujante de pin-ups y me llama la atención lo popular que es. Y de hecho, el trabajo que ha hecho en DC en Estás el último hablando. tiempo. Estás en una editorial que tiene a Jim Lee como una de sus figuras más prominentes y te quejas de que hay artistas de pin-up en los títulos de DC. Y el trabajo que ha hecho en los últimos tiempos ha sido bastante inferior en calidad de detalle al que solía entregar, que tenía estas páginas cargadas de se dedica a dibujar a cada una de las venas, de los brazos, etcétera, y hacía composiciones que eran estáticas, muy tiesas, pero muy detalladas, con músculo sobre músculo. Actualmente hace un dibujo que es bastante, debe ser lo que necesita para cumplir con los plazos que le debe estar pidiendo DC, por ejemplo, para dibujar Forever Evil. Pero se nota mucho problemas de anatomía, de personajes que son, tienen rasgos físicos extraños. O sea, más allá de que me guste o no me guste, se ve muy distinto, muy de baja calidad comparado con lo que hacía antes. Por ejemplo, en cosas que recuerde gente como cuando lanzó los New Avengers con Brian Bendis. Okay. Pero entonces antes sí te gustaba. No. Ah, okay. No, no, nunca me Acepto. gustó, pero encuentro que ahora está dibujando peor que antes. En general no me gustan los dibujantes que son muy estáticos. Jim Lee no es un dibujante que a mí me guste demasiado. Por ejemplo. Tal vez Okay. cuando era más chico, pero actualmente no me gusta más, no sé, el dinamismo en la página antes que el detallismo con el dibujo que se está presentando en la página. Okay. ¿Cómo que cuál es tu dibujante favorito ahorita? Me gusta mucho Chris Samnee en Daredevil. Okay. Y me gustan, bueno, me gustan otros dibujantes que son bastante distintos. Me gusta, por ejemplo, Francesco Francavilla, que hace un Okay. estilo de terror bastante bueno, encuentro yo. Me gusta Cameron Stewart. En fin, Okay. creo que me gusta ese estilo de dibujante antes que los que son más populares para las editoriales, como es el caso de David Finch, pero dentro de los que son bastante populares, creo que mis favoritos son Stuart Immonen y Olivier Coipel. Ah, este Oliver es excelente, a mí también me encanta. Sí, encuentro fantástico. Hay algo Sí, que, no, me de acuerdo de un comentario que no es mío, pero lo leí que era muy bueno. Hay una escena de el dibujo Feel It Self, ¿cierto, Alberto? algunas. Ya hay una escena en la que aparecen los No, no recuerdo personajes. si la miniserie principal. Bueno, da lo mismo. Hay una escena, una doble splash page, que salen las siluetas de los personajes de Marvel. Pero no se ven los trajes ni los colores, se ven solo las siluetas. Pero solo por las siluetas, sin que estén, por ejemplo, demasiados rasgos de los trajes o de las armas, se logra distinguir a varios personajes porque los dibuja de una determinada manera, no es solamente que los dibuje bien, sino que les da una silueta, un carácter físico que es distinguible uno del otro, lo cual Ah, encuentro sus bastante. poses son Lenguaje muy corporal, características. claro. Ajá, son muy características las poses que utiliza para cada uno. Entonces, aunque no tienes más detalles, es fácil que asocies quién es cada uno de Y ellos. eso es un nivel de trabajo impresionante, porque la mayoría, bueno, no la mayoría, pero en muchos casos, un personaje, más allá de los colores del traje, por el físico muy poco distinguible del siguiente. Sí, estoy de acuerdo contigo. A ver, ¿me puedes dar el nombre otra vez de este artista que mencionas? Olivier Coipel. Okay. Sí, claro. Ok. Para los que no lo conozcan, el cuate dibujó Thor mucho tiempo. Sí. De hecho, se hizo una serie, dos series, ¿no? Fue como como un par de años, ¿no? Que estuvo ahí en Thor. Sí, estuvo en la ¿Él serie estaba de... en Thor? Estuvo con Matt Fraction y estuvo también con Straczynski. También dibujó la serie esta... ¿cómo se llama? ¿Dónde terminaron lo de Dark Reign? Siege. Dibujó Siege. Dibujó... bueno, donde lo conocí yo, pero ahí tenía un estilo bastante distinto, era la Legion Lost de Dan Abnett y Andy Lanning, que debe ser de lo primero que hizo en Estados Unidos. Sí, también fue lo primero que yo vi, era un estilo más oscuro, menos detallado. ¿Y qué está dibujando ahorita Oliver Coppel? Lo último que leí fue un fill-in en los Avengers de Hickman. Ok. Creo que pero sí. ¿No tiene un título ahorita fijo? No creo que no. Me parece que no. Probablemente esté dibujando algo que no ha anunciado Marvel todavía. Creo yo okay. Porque... Es que sí, no, es que es maravilloso. Digo, y además no es tan... todo su trabajo no es tanto el detalle que le pone en el dibujo, sino más bien, como tú dices, el estudio de los caracteres de cada persona, de cada individuo, ¿no? De sus personalidades. Y realmente pone muy pocas líneas, ¿no? Es muy limpio a la hora de dibujar. Sí. Y es lo que a mí me encanta de él. Sí, es muy bueno. No, fenomenal. Digo, no ponen tanto tramado, pone muy pocos negros, cuando los pone sabe dónde ponerlos. No, es muy interesante su trabajo, muy, muy digno de estudio. Digo. Sí, tal vez no tiene tanta expresividad de los rostros. Pero en lo del lenguaje corporal creo que es muy bueno. Y bueno, Stuart Immonen creo que es un tipo... No solo que dibuje muy bien lo que está haciendo ahora, por ejemplo, en los All New X-Men, sino que además es muy versátil, porque ha pasado por varios estilos bastante distintos. Lo que hace en X-Wave es distinto de lo que hacía en Adventures of Superman, que es distinto de lo que está haciendo actualmente en All New X-Men. O en sus proyectos paralelos que hacía esta serie, ¿cómo se llama? Moving Pictures, que era de su blog personal que hace con su esposa, Catherine Eamon. Donde trabaja con muchos más negros que lo que hace actualmente. Ok. A ver, ¿qué más nos queda de noticias? Yo creo que las otras noticias no son tan relevantes, pero para seguir con lo de DC tenemos el anuncio de que Jason Momoa era de Aquaman. En la película de Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia. Jason Momoa tal vez no lo ubiquen de nombre, pero lo debieran ubicar. Yo creo que por su rol más famoso como el bartender de Baywatch, Hawaii. creo que solamente tú veías Vegas, Hawaii. Sí, ¿eh? En lugar de que atiendas al demográfico del podcast y digas es el actor que le dio vida a Conan en la versión más reciente, o que menciones su participación en la primera temporada de Game of Thrones, sales con Baywatch. Insisto, hay veces que cuando es un comentario, más que hablar de la nota, hablas de ti mismo. Y lo hace tan serio que de verdad yo pienso que lo está diciendo, no está bromeando, Sí. A mí me empieza a preocupar. Me empieza a preocupar más que estas súbitas revelaciones de Esteban, la forma en la que está armando su elenco Warner. No sé, pero creo que no se han dado cuenta de lo importante que sería si piensan hacer un universo compartido, lo importante que sea que todos sus personajes se vean bien cuando los pongan juntos. A mí me llama mucho la atención cuando pusieron a Ben Affleck como el nuevo Batman, porque Ben Affleck es más alto que Henry Cavill. Entonces, tomando en cuenta la parte del traje de Batman con las botas que lleva y las orejas en la máscara, creo que se va a ver bastante más alto que Superman. Y en el caso de Jason Momoa, también es más alto que Henry Cavill. Entonces, va a ser una Liga de la Justicia donde Superman va a ser el más bajito de sus héroes. Bueno, sin contar a Gal Gadot, claro. No importa, lo pueden poner a flotar al lado del resto y no se va a notar tanto. ¿A poco la actriz todo que tiempo sale de Mujer Maravilla es chaparrita? No, mide cerca de 1.80. Ah, no, pues sí está. Porque era modelo, entonces es alta. Pero en el caso de Henry Cavill, me parece que mide por ahí de 1.86. Y tanto Jason Momoa como Ben Affleck superan el 1.90, anda por ahí el 1.93, 1.95. Claro, Gal Gadot mide 1.78 m. Le estoy preguntando a Google por si acaso, esto no me lo sé en memoria. Yo creo que era algo cercano al 1.80. Henry Cavill mide 1.85 m. Oh, okay. Ben Affleck mide 1,89 m. Y Jason Momoa mide 1,93 m. Uf, ¿qué tal, eh? Bueno, pero pues, le puede poner plataformas a sus botas. Miles de trucos. Sí, un contrapicado de la cámara, algo por el estilo. Ajá, así como. Podríamos llegar a tener un accidente muy triste. Bueno, yo de la verdad El último Superman se cayó. donde El último conocí Superman se a... cayó de un caballo. ¿Qué pasa si este Superman se cae de las plataformas? Qué mala onda. Sí, es un chiste demasiado cruel, Alberto. Es un Sí, chiste que me robé de Condorito, entonces deberías apreciar la referencia chilena. Ah, ya no leo Condorito. Además que lo hacen en Ah, México pero ahora. yo lo debo haber leído hace como 20 años o más. Ahí pueden No, ser lo que que lo no hacían sé en es Chile si. todavía. Pero ahí todavía no tenía el accidente Christopher Reeve, creo. O sí. Uy, llevan 20 Pero años. le podían hacer los trucos como con Tom Cruise en las películas cuando salía con Nicole Kidman, o bueno, con cualquier otra mujer en esa cuestión, ¿no? Siempre que le ponían así cerca de alguno, le ponían su banquito y tan tan, así los close-ups con el banquito. Y ya, y procuraban que siempre estaba la toma como en picada, así como lo que hacían con el Señor de los Anillos, con Gandalf y los. Plataformas, Ajá, filmaban todos en trucos de diferentes cámara. niveles de piso. Exactamente, exactamente. Tenían un entarimado en todo el piso y cada quien tenía los propios niveles por los que tenían que caminar, No, y lo cual además era bastante interesante. estaban en diferentes planos cuando filmaron el Señor de los Anillos. Uno estaba como, estaban como en una separación de como 3 metros o 5 metros, pero con las cámaras no le ponían esta profundidad, así que estaban viendo ellos literalmente a la pared, pero si los ponías ahí en la cámara se veían a los ojos. Parecía que estaban viendo los ojos, pero uno era más grande y el otro más chico. Pues hay miles de trucos para poder hacer que se vea más grande. Sí, Y con el cine de acción no, nunca he tenido problemas con eso. no, creo que Están es los lo de casos menos realmente Sí, ese tema en no, pero más particular. bien aquí el problema es no su estatura en sí, sino el que tengas a los actores juntos. Entonces, como que te hace pensar que a la hora de hacer el casting realmente no se pensó en que los iban a tener juntos. Porque sobre todo en el cine de acción existe una historia de que te las arreglas para trabajar alrededor de la estatura de los actores. Por ejemplo, si no mal recuerdo, los casos más famosos son Chuck Norris y Sylvester Stallone, quienes tampoco llegan al 1,80. Entonces, siempre tratas de que si hay un actor más alto en el elenco, nunca los pones en una toma en donde se vaya a ser evidente. Entonces es Claro. como cuando salen como cuando sale Rocky peleando con Drago en Rocky 4, que Dolph Algo Lundgren así. mide casi 4, 2 metros. Pero ahí es a propósito, ahí lo usan a su favor, es para Ah, okay. exagerar Entonces, tamaño de ¿tú Drago. supiste que Sylvester Stallone casi se murió en esa película? Sí, Porque es una le de pidió a muchas Dolph anécdotas. Lundgren que le pegara y Dolph Lundgren le pegó y le paró el corazón. No. Así Pero es. ¿cómo? ¿Por qué le pidió eso? Es que le Porque estaba encontraba que presumiendo los el golpes entrenamiento que no había eran hecho y suficientemente reales. le decía que sentía que con el entrenamiento y preparación que habían tenido se podían dar el lujo de que algunos de los golpes fueran reales y no todo fueran trucos de cámara. Entonces le pidió que en alguna parte, cuando lo encuentra de frente, que le conectara un derechazo al pecho y le paró el corazón. ¡Oh, no! ¡Qué fuerte! Sí, casi. Se puede No, imaginar a los del estudio pensando en las pólizas de seguro y demás mientras traen enfermeros y demás en pánico en set. qué fuerte, no lo sabía. sí. Órale. Bueno, en realidad Jason Momoa lo ubico más por la cantidad de años que estuvo en Stargate Atlantis, que es una serie que sí veía efectivamente. Ah, ok. Ahora está tratando de limpiar su imagen y decir que no veía Baywatch. No, sí, también veía Olvídalo, está. Baywatch. El daño está hecho. También veía Baywatch. Y Baywatch Hawaii. Y Baywatch Nights, también lo vi. Okay. Cuando son detectives privados, cuando son guardianes de la bahía de día y detectives privados de noche. Salvavidas de día, detectives de noche. Que investigan casos sobrenaturales. Uful. Ok. Una serie digna de premios y todo, Sí, creatividad pura. Sí. Ok, creo que la última noticia importante que nos queda, Alberto, las otras creo que ya no valen mucho la pena, son el hecho de que CB Cebulski deja su rol como reclutador de la Marvel. Janine Cheffer, que es una editora de Marvel, va a asumir ese rol, va a estar viajando y conociendo artistas, y asume como vicepresidente de desarrollo de negocios internacionales. Donde dice Cebulski, básicamente va a viajar más que antes. Básicamente va a seguir haciendo lo mismo, pero en lugar de entrevistarse con los artistas, se va a entrevistar con editores, promotores y demás. Entonces, lo único que va a cambiar va a ser la gente con la que se reúne a lo largo de sus viajes. Sí, bueno, Cebulski, un tipo muy simpático, estuvo acá en Sí. Chile el año pasado comentando, qué sé yo, la comida, viendo el trabajo de varios artistas. Estuvo en un evento pequeño que se hace acá que se llama Expo Comic. Está anunciado que viene este año también. No sé si se irá a concretar esa venida. Esto nace de que Cebulski originalmente iba a venir para la FIC Santiago del año 2013, pero por un problema de vuelo finalmente no pudo concretar esa venida, así que se terminó ajustando la fecha y vino para este otro evento que era Expo Comic, que se hizo en los pasillos de un mall, que es el mall Costanera Center acá en Santiago, en pleno centro de Santiago, que es en realidad en un sitio que no está acondicionado para recibir un evento de esas características. Es básicamente el pasillo de salida de la gente que está comprando en el mall, que lo acondicionaron con stand para que estuviera el público ahí y también los artistas, así que se pasó bastante frío por ahí, pero bueno. Hubo, había unos salones también para hacer charlas, y dentro de esas charlas estuvo Cebulski, que hizo una charla bastante extensa donde le pude hacer varias preguntas, pero creo que lo comentamos el año pasado, me acuerdo. Sí, cuando los visitó, Sí. lo comentamos en su momento. Así que, bueno, ojalá que venga nuevamente de todas maneras a fines de año y supongo que esto significará bastante para la gran cantidad de artistas que mantenían con contacto directo con Cebulski. Al menos eso es lo que daba a entender, el que había muchos artistas que él observaba por bastante tiempo, que le mandaban ejemplos, trabajos que estaban realizando, hasta que él consideraba que estaban en una, en un nivel en el que podían trabajar para Marvel y los llevaba a la editorial. Sí, pero me imagino que les va a pasar el contacto de los nuevos o cuando le manden los trabajos a Cebulski, pues le va a contestar su asistente y les va a decir, ¿saben qué? Ella no hace esto, pero pueden contactar a fulano de tal, ¿no? Yo lo que tengo entendido es que después del primer contacto y de que le muestran más páginas, les da el correo de alguien más, que es a quien le tienen que mandar muestras en lo que están trabajando. Al menos eso fue lo que me comentó en su momento Rulo Valdés cuando consiguió su primer trabajo en Marvel después de una revisión con Cebulski. Le daba el correo de alguien más ya en área editorial, que era quien estaba revisando sus páginas. Lo que él decía era que era seguir mandando pruebas y pruebas hasta que en el momento correcto haya un proyecto que se ajuste a lo que él esté haciendo, y aparentemente esa es la forma en que trabajan. Y es que los artistas estén tratando de mandar constantemente pruebas de lo que están haciendo. Y me imagino que hay una especie de pool de páginas a disposición de los editores para que vean si hay alguien que se ajuste a lo que requieren para algún proyecto dado. Claro. Sí, este es un cambio. Bueno, creo que Cebulski lleva tal vez 10 años haciendo esto. Si no anda Sí, cerca lleva de eso. poco menos. Lleva mucho tiempo, ¿no? Ya, sí. Sí, viajando por Sudamérica y por el mundo, así que bueno, ojalá que venga a Chile, es todo lo que puedo decir. Muy simpático. Nos quedan más noticias. Silencio sepulcral. Ok, creo que no, lo único que nos queda era lo que acabo de comentar y aparte de eso, alguna noticia irrelevante como que Harrison Ford se lesionó en las filmaciones de Star Wars, pero siguió filmando así que no fue nada grave. Creo que se pegó con la puerta del halcón milenario y eso no es un chiste. No sé, seguramente nada más esto es parte de tener su imagen de artista dedicado y demás presente. Sí, vi un pseudo No, y nada sketch que más. apareció en el programa de Jimmy Kimmel, que es uno de estos programas de conversación nocturnos de la televisión estadounidense, creo que aparece en ABC, en el que decía, el conductor lo invitaba a tener una ronda de preguntas con su público y él ponía como condición que nadie le preguntara de Star Wars. Entonces la gente, el primero que se levantaba disfrazado de Obi-Wan Kenobi y le tenía que hacer una pregunta que no fuera de Star Wars. Después otro se levanta disfrazado de la princesa Leia, así que le pregunta que si tiene hambre, y el último se levanta disfrazado de Chewbacca, Y ahí empiezan a discutir como que hubiesen tenido una pelea Harrison Ford con Chewbacca durante la época de Star Wars. Así que si lo encuentran por ahí, es bastante divertido. Está bastante cotorro, es como si fuera, como estuviera peleando así con su exesposa. Claro. Está muy, muy cotorro. Tú sabes lo que hiciste. Sí, bastante chistoso. Ok, creo que con eso se nos acabaron las noticias. Como dijo Alberto, no es una época muy noticiosa. Ya viene la Comic Con de San Diego y ahí van a cambiar las cosas. También estaba el rumor de que van a hacer otra de Hulk, ¿no? Pero igual es rumor. Sí, de hecho salió una entrevista hace poco con... uy, ¿cómo se llama el actor, Alberto? ¿Mark Ruffalo? Eso, Mark Ruffalo, gracias. En que hablaba de que iba a tener un rol mucho más importante en la segunda película de los Avengers. Supongo que dado el éxito y aceptación que tuvo su personaje en la primera. Así que imagino que a partir de ahí va a haber la posibilidad de una película de Hulk o una serie de Hulk. Que hay que recordar que Guillermo del Toro lleva bastante tiempo asociado a una serie de Hulk que no se ha estrenado. Y creo que Lleva se ha asociado llevado. a eso junto con otros 40 proyectos diferentes, entonces. Sí, cierto. Así que, bueno, hay que ver qué pasa con Hulk, pero yo imagino que es muy probable que en esta Comic-Con de San Diego se haga el anuncio de lo que va a ser la tercera etapa de películas de Marvel, o al menos de una parte de ella, y de que se haga el anuncio definitivo de cuáles son los proyectos que tiene Warner, más allá de este listado que es un trascendido bastante, al parecer confiable. Se Sí, es que apunta que va a lo. haber un anuncio oficial aquí en la Comic-Con de San Diego respecto de los proyectos de DC. Sí, seguramente habrá algún panel de Marvel que también se enfoque en hablar de algunos proyectos nuevos, ¿no? Que por ahí de las que nos estamos saltando, hablando de los proyectos de televisión de Marvel, era la adición de Rosario Dawson al elenco de Daredevil. Ah, sí. Y qué, no han dicho qué personaje va a ser ni nada, ¿verdad? No, nada No, todavía. lo comentaron. Por ahí empezaron las especulaciones en línea. Alguien decía que tal vez iba a ser Karen Page, lo cual me parece una posibilidad muy distante. No lo creo. Se mencionó al personaje de Echo. Entonces, Me ¿por qué parece que. no tiene pinta de irlandesa estadounidense? Sobre todo, esa será la primera, aunque tampoco será la primera vez que a un personaje de soporte se le cambia el origen étnico. Así es de que tampoco hay que hacerlo por ello. Se mencionaba Echo, este personaje de la etapa de Brian Bendis y David Mack en la serie. Ah, ese Se mencionaba personaje es por muy ahí. bueno, ¿no? Sí, A mí me se gustó mencionó por ahí mucho. otro par de personajes, pero pues creo que básicamente el problema es que no sabemos de qué era de Daredevil van a tomar como base para la serie. Entonces, aquí sí la especulación es todavía un poquito más vaga Sí, que claro. lo de costumbre. Yo creo que es muy probable que se basen en lo de Frank Miller, y si no es lo de Frank Miller, va a ser lo de Brian Bendis. Creo que todo lo Es que demás. digo, porque lo de Frank Miller ya lo hicieron en, bueno, lo deshicieron en la película pasada. Destrozar. Esperemos, digo, si lo retoman, esperemos que lo hagan Sí, bien esta vez, a mí ¿no? siempre que me dicen que esa película de Mark Steven Johnson no era tan mala, yo les digo, pero ¿te acuerdas de la pelea final de Daredevil y Bullseye cuando van trepando los cilindros del órgano de la iglesia? Y me dicen, ah, cierto. Y cuando no tiene fuerza para salvar la vida de su mujer, pero la venganza sí lo hace moverse, ¿no? Con todas esas heridas. No, No, es que, y y además. eso que creo que ustedes no pasaron por la odisea de haber visto el corte del director. No, yo sí, ¿eh? Yo sí. Ah, sí, porque Sí, es de sí. esas pocas veces que veo el corte del director y no me queda más que darle la razón al estudio. Trataron de hacer un control de daños, pero no es suficiente. No, estuvo mortal. Y sí, son dos películas completamente distintas, ¿eh? Sí, pero el director Scott es peor y no, eso no es lo normal. El estudio haya interferido para que las cosas no salieran como debían, y en este caso el estudio lo que trató de hacer fue enmendar errores, ¿no? Me acuerdo que sobre todo lo que más me molesta el director Scott es el tratamiento del personaje de Foggy, donde lo convierten en un pelele incluso en la corte, ¿no? Más allá de qué tan capaz sea de lidiar con su relación con otras personas a tratar de ponerlo como una persona completamente incapaz de llevar un caso por sí mismo, creo que ahí sí fue ir más allá de lo que debían. Claro. No, y a mí, no sé, yo sí nunca tuve la suficiente curiosidad como para buscar quién es el director de internet, pero el tipo lo escribe, lo dirige, y no solamente hizo esa, sino hizo la de Ghost Rider, ¿no? O sea, ¿de dónde, cómo es posible que le den dinero a este tipo? Eso es lo que me impresiona. De hecho, ya fue exiliado de Hollywood. No, no tiene trabajo después de lo que hizo con esas dos películas. Es que no mal, ¿cómo le dieron una segunda pelea? No, la primera vez siempre la puedes regar, ¿no? Pero una segunda vez, ¿sí tan feo? Pero fíjate, en Marvel se dieron cuenta de que era alguien que no funcionaba, y de hecho no en Marvel, porque eran dos películas que estaban trabajando otros estudios que tenían los derechos de explotación de la licencia. El problema es que cuando estos estudios se deshacen de él, quienes intentaron reclutarlo fue Warner. Durante mucho tiempo Mark Steven Johnson fue el editor ligado al proyecto de llevar Preacher a la televisión como una serie. Ah, sí, yo gracias a Dios nunca pasó. Pero no, qué barbaridad con ese cuate. Bueno, es que yo creo que lo que se puede redimir es que fue el escritor de la película de Elektra. Ese es... eso fue antes de Ghost Rider. Mortal. Eso fue antes de Ghost Rider y... La primera vez. No sabía, pero... No, qué barbaridad. Su trabajo como director se reduce a 5 películas, estando en medio de esa lista de Daredevil y Ghost Rider, y... No, Ghost Rider fue ya... Dos. Ah, no, dirigió una película en 2013. ¿Ah, sí? Sí, ¿cuál? Eso estoy viendo en IMDb. Killing Season, con... Oh, Robert De Niro, John Travolta. Ah, ya sé cuál es. Y Milo Ventimiglia. Es más mala que las de superhéroes, ya sé cuál es. Ah, sí, yo nunca la vi, sí. Pero pues Robert De Niro y este cuate, pues se suena buena, ¿no? No sé, creo que últimamente De Niro no escoge muy bien sus guiones. Entonces no es realmente malita, sí sé qué película es, y no vale la pena. Y antes de eso dirigió una comedia romántica. Ajá, sí, ¿cuál? ¿Te parece algo así como Green Arrow de la Golden Age contra Green Arrow de la Silver Age? La película, no sé. Por lo menos uno usa un arco de madera y el otro usa un arco de caza. Ajá. Estoy viendo la foto en IMDb, pero no. ¿Pero qué? Y pues, imagino que los dos están cazando mutuamente, ¿no? Es que ya está viejito. Sí, Alberto puede que sepa más, pero yo la verdad no sabía ni que existía esta película. Y su comedia romántica es una que se llama When in Rome. Sí. Con Kristen Bell, Josh Duhamel y Angelica Houston. ¿What? Sí, ¿qué? Que, ¿y qué hace Angelica Houston ahí? Seguramente era la suegra malvada o algo por el estilo. Ya ves que de repente les dio por hacer typecasting de su trabajo. El cuate sigue teniendo trabajo. ¡Qué impresión! Los estudios siempre están en busca de un director dispuesto a seguir órdenes, como nos confirma el caso de Brett Ratner, por ejemplo, que también es bastante malito. Que sí. Afortunadamente, si algo le podemos elogiar a X-Men Days of Future Past fue que borraron todo rastro de X-Men 3. Ah, Kristen Bell es el interés romántico. Ya decía, ¿cómo va a ser Angelica Houston el interés romántico? No, era Kristen Bell y Josh Duhamel. Te entendí, Christian Bale. Esa recuerdo haber visto los avances. No, Kristen. Sí, ahora lo veo, lo leo. ¿Qué tal? Ya. Suficiente, Mark Steven Johnson no amerita tanta atención. Sí, no estoy de acuerdo. Ok. ¿Qué te parece si hablamos con Ramón Alberto? Me parece bien. Ok, Ramón. Vamos a empezar la pseudo entrevista, la conversación. Ok. Ramón, nos decías que te dedicaste mucho tiempo a Niebla antes de hacer Niebla, efectivamente, y me llamó la atención lo que mencionabas de trabajar en animación, porque cuando yo vi Niebla por primera vez, justamente en eso fue lo que pensé, me imaginé por el tipo de colores, más parecido a algo como lo que hacía Don Bluth en animación. Uh-huh. No sé si hay algo de eso en tu trabajo. Pues, de influencia, pues no, fíjate que tengo un montón de influencias, pero un montón, o sea, desde muy realistas hasta las películas de Disney, animadas, me encantan las de Pixar también. Entonces, pues yo cuando estuve en el estudio de animación, pues yo para estudiar, para aprender a animar, pues sí me ponía a ver las películas de Disney y copiaba cuadro por cuadro, ¿no? Entonces me di cuenta ahí del dinamismo, de muchas cosas, de los movimientos y la manera de colorear, ¿no? Pero pues eventualmente he estado evolucionando mi color, sí, pero porque al principio quería que fuera como una caricatura de Disney, algo muy, muy amigable, ¿no? Porque pues no es como para toda la familia el cómic, ¿no? Ya. Pero la historia se ha ido oscureciendo, entonces sí ha adquirido diferentes, ¿cómo se dice? Tonos de color también, ¿no? Y de estilo. Creo que me Sí. estoy, no sé, me Pero estoy excediendo en el detalle. no, no, está bien. Pero a ver, partamos por, vamos por partes, como dijo Jack. ¿Cuáles serían esas grandes influencias tuyas? Bueno, y cuestiones de secuencia, Katsuhiro Otomo es una gran influencia para mí, ¿no? O sea, yo leí Akira, me leí todos los volúmenes, y te juro que cuando me iba a dormir después de leer un tomo, lo soñaba o lo recordaba como si fuera animación. Entonces es muy cinemática su secuencia, y me encanta, y eso ha influenciado mucho en mi estilo de contar historias, ¿no? En estilo de dibujo, pues, Travis Charest siempre fue así como que, pues, un dios para mí cuando era más chavito, ¿no? Entonces sí me la pasaba estudiando sus dibujos, ¿no? Como en la época También, de los Wildcats. ándale, sí, igual que el número que me marcó fue el de Wildcats con X-Men, donde sale Wolverine en la época de los nazis, que es como blanco y Ah, negro, ya. pura línea, Sí, donde buenísimo. Silver Age. sale. Ajá, donde sale un tren maravilloso, ¿no? Con un tramado impecable. No, me encantó la manera de hacer el cabello de este cuate, de poner los rostros, porque ahí se veía realmente cuál era su origen étnico, ¿no? Se veía luego, luego quién era alemán, quién era estadounidense, o sea, se le veía en la cara. Entonces, los ojos, o sea, todo ese tipo de cosas siempre me llamó mucho la atención. Y también, obviamente, estudiaba Da Vinci, sus bocetos, no tanto sus pinturas, sino sus dibujos, ¿no? Sus estudios, todo eso. Yo soy fan de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando entré al estudio de animación, me empecé a dar cuenta de, pues, todo el arte que implica la caricatura y el dinamismo, y pues que es otro rollo, ¿no? Entonces, básicamente mis influencias son muy disparadas, ¿no? De muy real, muy artístico, a muy cartoon, muy así de llevar la figura a extremos, ¿no? De deformación, pero que se siga viendo atractivo. Entonces sí, ahí está. Y supongo que también el Señor de los Anillos, a nivel literario. A nivel literario sí estuvo bien chistoso, porque yo estuve escribiendo esta historia que surgió así de un cuento que me pidieron a mí. ¿Ya? Pues de pronto empezó a surgir un personaje, y el universo de ese personaje surgió a través de él. Y ya dejé el cuento de que me pidió mi amigo, se lo di, pero yo seguí por mi lado haciéndole el universo a este personaje, y surgió así. Yo no me gustaba la fantasía, bueno, más bien no la conocía, no es que no me gustara, no la conocía, no me llamaba la atención. Y después que empecé a escribir esa historia, pues me di cuenta que pues sí era muy fantasiosa, ¿no? Y justo fue que salió El Señor de los Anillos después de que ya la había escrito. Entonces la fui a ver y dije, no, pues es que aquí pertenece, este es su género, ¿no? Ya. Y fue cuando entré a la fantasía, la conocí y me apasioné, o sea, sí, la verdad, me encantó lo que vi, ¿no? Pero la introducción a ese mundo fue El Señor de los Anillos. No, no sé si te pasa lo mismo. A mí me pasó, o tal vez podría decir que me pasa, que a veces tú ves un género en particular en el cine o literatura que tú no asocias con que sea un género, pero has visto películas de ese género que te han gustado. Por ejemplo, cuando yo finalmente entiendo que El Señor de los Anillos es fantasía, qué sé yo, cerca de los 15, 20 años en ese periodo, y veo después las películas, entiendo que había películas que había visto antes como, no sé, Conan, fantasía, etcétera, que pertenecían a ese mismo género y que eran películas que a mí me habían gustado. En el caso de Conan, no sé por qué, era pequeño. Pero que formaban parte de las cosas con las que uno había se había formado y que formaban parte de ese acervo de cultura popular que un, con el que uno crece. No sé si tenías a lo mejor una relación con la fantasía antes de propiamente decir, ah, esto es fantasía, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero hacer en Niebla, por ejemplo. Pues mira, yo había visto Conan, yo sí era muy chiquito y Conan era muy violento, fue muy violento para mí cuando lo vi. Los cómics, o sea, lo primero que recuerdo que vi cuando abrí un cómic de Conan fue un descabezado, ¿no? Así o sea, la cabeza volando y la sangre ahí y yo pues, estaba muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, para mí fue muy impresionante. No me gustó para nada lo que vi, me pareció horrible, así como ver un periódico de alarma cuando eres muy chiquito, ¿no? Que vas caminando y ves ahí en el puesto de revistas la sangre y todo eso, pues te impresiona, ¿no? Entonces yo vi el dibujo, estaba muy bien hecho, pero la verdad es que me espantó mucho. Entonces yo a partir de ese momento yo asocié la fantasía con hombres fuertes, con poca ropa, mujeres con poca ropa y descabezados, Sí, creo ¿no? que eso es lo que le gusta a la gente de Conan. Entonces, pues no me gustó, o sea, para mí eso era la fantasía. Entonces, Ya. obviamente, a partir de ese momento yo me deslindé completamente de eso y cada vez que decían vamos a jugar Dungeons and Dragons, yo decía, no, gracias, ¿no? O sea, que descabezados, mujeres encueradas, hombres encuerados, porque las mujeres no había tanto problema, pero los hombres, pues no me latía, ¿no? Andar viendo hombres así con su tanguita, ¿no? Entonces, Asumo pues no. entonces ¿No te gustaba El problema He-Man, se te entonces? pinta Conan fue con lo que había publicado en México, ¿no? Que era la revista esta tamaño media carta en blanco y negro. Claro, ¿no? Pues son esos Okay. historietas que ves mientras te van a cortar el cabello, ¿no? Que tú Sí, como es eres que niñito. para ponerse en contexto, Esteban, en los cómics de Marvel, de tal cual, las series de cómics regulares no eran tan violentos ni tan oscuros. Lo que pasa es que Conan en México durante muchos años lo que se publicó eran de la revista de Epic, la de Savage World of Conan. Nada más que no de publicarse en tamaño revista, se publicaban en tamaño media carta. Durante mucho tiempo ese fue uno de los pocos cómics que se conseguían acá en México. Y si era, como era dirigido a un público adulto, estaba lleno de escenas violentas y de una insinuación sexual bastante acentuada. Sí, no, Sí, y yo, bueno, yo. el que conocía era el de Arnold Schwarzenegger, cuando era pequeño, obviamente, y también es una película que debo haber visto, no sé, a los 6, 8 años, y claramente no es una película que uno deba ver a los 6, 8 años, aparte de las mujeres con poca ropa, de los descabezados. La película es mala, pero es bastante violenta, tiene Estás bastantes... hablando, no es mala. Es horrible. No sabes lo que dices. La segunda, ya, la Pero segunda, Alberto, la segunda entonces. tomar esto en cuenta como que viene de un fan de Baywatch. Ok, lo que sigue. Sí, Okay. no, pues para mí eso era, ¿no? La fantasía. Y obviamente, incluso como era niño, pues las mujeres con poca ropa, así mujeres ya adultas que podrían ser mi tía o mi mamá, pues tampoco me llamaba la atención, ¿no? Entonces eso fue obviamente lo que me alejó de todo eso. Pero a mí siempre me encantó la historia. O sea, a mí me gustaba mucho, me encanta la historia de Roma, siempre me atrajo, la época medieval, los vestuarios que usaban, ¿no? Y siempre me gustaba visitar, cuando iba de viaje con mis papás, pues ruinas, lugares donde hubieron civilizaciones antiguas. Eso es a mí lo que siempre me había apasionado y me sigue apasionando, ¿no? Entonces, obviamente, Niebla estuvo influenciado en cuestiones de ese tipo, ¿no? En civilizaciones antiguas, en las ruinas, imaginarme de dónde salieron, ¿no? ¿Quién vivió ahí, ¿no? La leyenda de la Atlántida, ¿no? Todo ese tipo de cosas así fue, pues me han influenciado, evidentemente, ¿no? Pero realmente nunca tomé conciencia que lo que yo estaba escribiendo era fantasía, así tal cual género, hasta que vi la película El Señor de los Anillos. Ok, y pasaste, a ver, la película El Señor de los Anillos del 99, entonces tú empezaste a escribir Niebla más o menos en esa época, en 98, 99. 98 más o menos. Y recién la empezaste a publicar el año 2011, ¿no? Sí. Ok, ¿y cómo fue, qué tan presente estaba en tu trabajo diario esa historia? Porque para que haya subsistido tanto tiempo, tiene que haber sido algo que te atrajo mucho en ese momento. A ver cómo Porque, profundice en la pregunta. okay, tratemos de aclarar que la idea de base de niebla, como sea que la hayas concebido en el año 98, haya estado en tu mente hasta el año 2011 cuando finalmente la publicas, tiene que haber sido algo que en todo ese tiempo trabajaste en forma tal vez, no sé, esporádica, constante, pero debe haber sido una idea que volvía a ti frecuentemente. Sí, bueno, la historia realmente la escribí en unos 6 meses, más o menos. Y esos 10 años ha sido cuestión de planear las temporadas, planear, digamos que cada historia, porque lo que escribí obviamente fue una sinopsis, ¿no? Entonces, pues mientras tú tengas clara tu sinopsis de toda tu historia, pues no hay riesgo de que te pierdas, ¿no? La sinopsis ahí está siempre de la historia en general. Yo sé lo que quiero decir, sé lo que quiero contar. Y lo que va cambiando son los detallitos, ¿no? O sea, de que sabes qué, pues me acabo de dar cuenta que en tal serie o en tal película, pues están usando algo muy similar a lo que yo ya había escrito. Chihuahuas, ¿no? Pues hay que cambiarlo, ¿no? O sea, lo que me sucedió es que yo tenía unos seres que eran azules y muy parecidos a los de Avatar, la película. Salió la película y tuve que cambiarlos por completo, ¿no? Para que no fueran, pues ahora sí que dijeran, ah, este cuate lo copió, ¿no? Son los que Pero aparecieron ahora hace poco ayudando a Astor a mejorarse del envenenamiento. exactamente, son ellos. Ellos al principio eran completamente azules, eran más grandes, eran prácticamente los mismos de Avatar, ¿no? Pero vaya, salió la película y dije, ok, creo Tenían que colas ya con valió enchufe queso. también. No, eso no, no, no. Pero sí eran muy parecidos, entonces sí tuve que cambiar algunas cositas. Sigue teniendo una piel diferente, pero ya no los ves y no dices, ah, es Avatar, ¿no? Claro. Ya es otra cosa. Pero el detalle, o sea, el mapa del camino ya está ahí y ese sí no ha cambiado. No es que de pronto me aleje de él y luego me reencuentre, sino que ahí lo tengo y la historia para mí sigue siendo buena, ¿no? No hay necesidad de cambiar la esencia de toda la historia, ¿no? Sino más bien sentir las escenas, decir, ¿sabes qué? Ahorita ya no ha habido acción y siento que el público como que ya se está cansando, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para recordar que está en juego, ¿no? O para decirle al público, ¿sabes qué? Tienes que seguir leyendo porque este misterio que yo te puse se va a resolver pronto. O si me explico, cosas así. Pero ahí está mi mapa, ¿no? Mi estructura y Sí, la tengo. básicamente, con eso que mencionas de tener un mapa, una estructura, me recuerda un comentario que hizo Neil Gaiman en una entrevista cuando le preguntaban cómo planeaba una historia cuando esta era larga. Y él decía que era como tomar un viaje por carretera. Sabía de dónde iba a salir, sabía dónde iba a llegar y tenía una noción de algunos de los puntos por los que iba a atravesar en el camino. Y el resto era dejar que la misma historia lo fuera llevando. Entonces me imagino que tu experiencia ha sido algo similar. Tú sabes, de dónde partiste, a dónde vas y muchos de los puntos por los que vas a pasar, pero no es algo que esté decidido de una manera rígida. Claro, ¿no? Y es esencial no ser rígido. Tienes que ser flexible. O sea, si tienes tu estructura, pero si no eres flexible, matas el corazón, ¿no? Porque la estructura es algo muy racional. No es algo que haces casi casi matemáticamente, pones tus eventos y dices esto va a pasar y esto va a pasar y esto, ¿no? Pero si no eres flexible, pues entonces va a ser así, va a ser una historia fría y matemática y no va a conectar con nadie. Entonces, por ejemplo, un personaje que murió en el cómic hace poquito, pues ese no iba a morir realmente. Yo tenía escrito ahí su historia, pues bastante padre y tenía mucho potencial y todo, pero finalmente lo fui dibujando y el tipo se cayó, le encajó un cuchillo y mientras estaban en un carro, en una carreta, y de pronto el piso empezó a elevarse, todo a romperse. Entonces, además de que le encajan el cuchillo, el tipo sale volando y quién sabe en qué pedazo de tierra caiga, ¿no? Para encontrar al tipo, va a estar imposible. Ahí me di cuenta, ¿no? Mientras lo estaba dibujando, dije, no, pues es que este cuate ya se murió. Pero no está tan lejos de esa tribu de sanadores, digo yo, no sé, tal vez no esté muerto definitivamente. Es una idea No, sí que está. pongo ahí. No, no, sí se murió. Okay. Qué Sí, sí pena. se murió. Qué pena. Y además yo también dije, ¿sabes qué? O sea, es momento de demostrarle a la gente qué es lo que pasa en esta historia, qué tipo de historia es, y la muerte qué rol tiene en esta historia, ¿no? Porque finalmente en un cómic de pronto la gente se muere y revive, ¿no? Y, o se puede caer de 5 metros o de 20 metros de altura y no le pasa nada, ¿no? Entonces era mi oportunidad para decirle al público, ¿sabes qué? Aquí sí se puede morir cualquier persona, ¿no? Y para pues que sientan la preocupación por los personajes, ¿no? Claro. Entonces fue una tristeza poder hacerlo, bueno, tener que hacerlo, pero no quedaba otro remedio, ¿no? Capone tenía que morir y todos los miembros de la editorial, porque has de saber que tallereamos los guiones entre nosotros, ¿no? Entonces, a nadie le gustó, todo el mundo lloró, bueno, no lloró, pero sí fue así de, no, es que no, ¿cómo lo matas, no? Y mi esposa sí me estuvo recriminando, pues, por lo menos durante 3 semanas, ¿no? Que por qué maté a Capone, ¿no? Pero, Spoilers. pues, no, sí, pero no, pues, no es porque yo haya querido, ¿no? Sí, perdón por el spoiler, ¿no? No es que haya querido, yo lo quería mucho, pero si la historia te lo está pidiendo, no puedes tú hacer gran cosa, si no, estás forzando algo que tú quieres. En vez Claro. de dejar que la historia fluya. Y bueno, cuéntanos un poco de ese proceso creativo. Dijiste que la historia la van tallereando, o sea, imagino que en ese sentido que se juntan como en una serie de televisión, todo el grupo a discutir qué es lo que va a pasar con el mundo de Niebla. Pues mira, nosotros respetamos la creatividad de cada uno y la historia de cada uno. Lo único que hacemos es decirle a cada escritor, oye, mira tu historia, aquí se está cayendo, tienes que poner un poco de acción, porque tenemos que tomar en cuenta que, bueno, es un número de 24 páginas, y ese número de 24 páginas tiene que estar balanceado entre acción e historia, ¿no? No es suficiente a veces pura acción dramática, donde realmente, pues, estás conociendo a los personajes, tal vez hay introducciones a conflictos, o hay conflictos entre personajes, pero es acción dramática, no es acción física, ¿no? Entonces tiene que haber un balance. Si es un cómic que vaya a ese género, ¿no? Si es un cómic de drama, pues obviamente no. Pero en esta cuestión de cómics de acción, pues tiene que haber este balance y además pensar que también lo estamos manejando como webcómic. Entonces, cada página te debe de dejar como que picado para seguir leyendo la siguiente, ¿no? Entonces, aquí lo único que le decimos a los escritores es eso, o sea, vaya, primero tú me tienes que, bueno, nos tienes que dar una definición de tus personajes, cómo son, qué les gusta, qué no les gusta, qué es lo que quieren en la vida, qué es lo que no quieren de la vida, cuáles son sus temores, ¿no? Y cuáles son sus habilidades. Y todo, ya cuando defines bien a los personajes y tú empiezas a escribir, de pronto el personaje hace algo que él no haría conforme a lo que ya nos has escrito. Entonces ahí le decimos al escritor, oye, esto es incoherente, ¿no? Está bien que uno como ser humano tiene incoherencias, pero esto sí se está yendo, pero por el cielo, ¿no? Entonces ya nosotros lo que hacemos, o sea, a mí cuando me tallerean, yo también digo, ah, no, pues sí tiene razón, esta persona nunca haría esto, ¿no? Es verdad. Entonces ya lo corrijo, ¿no? Y al taller siguiente traigo mi otra propuesta, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos. Y también esto en cuestiones así muy fuertes como es la muerte de un personaje, si es discutible, decir, ¿vale la pena? O sea, si lo que vamos a ganar al que muera va a dar más de lo que él daba cuando estaba vivo, y pues hacemos ahí ponderamos, ¿no? ¿Cuál es la mejor decisión? Y entre todos la tomamos, ¿no? Obviamente la palabra final la tiene el escritor, no podemos nosotros meternos tampoco en su historia, él ya la tiene escrita. Y si no, como tú dices, eso no pasa, o sea, de que nos pongamos a ver qué va a pasar ahora con Crónicas en Maltea o qué va a pasar ahora con Niebla, ¿no? E idealmente cada escritor ya tiene su mapa de la carretera, como decías, Alberto. Entonces, pues básicamente ya sabe dónde quiere ir y a dónde va a ir la historia. No nos ponemos a decir a dónde va. ¿Siguen ahí? Sí, por supuesto. Sí, Te quería preguntar, sin dar detalles, están en el volumen 5 actualmente de Niebla. ¿Qué tan larga es la planificación que tienes de la historia? es bastante larga. Mi idea, sí, van a ser como aproximadamente 15 o 20 volúmenes más o menos, algo así. Cada uno equivalente a alrededor de un cómic de 24 páginas, entonces. No, es que lo estamos manejando. Haz de cuenta, cada 3 volúmenes hacemos un libro. Ya. Entonces, aquí estamos planeando hacer como unos 9 libros. Entonces, sí está bastante, bastante larga. Yo estoy luchando para quitarle cositas que no dan nada, porque si no, me voy a tardar muchos años. Y algo que tú mencionabas, porque hablas de tener definido el comienzo, el final y bueno, dejarte un poco llevar por la historia, que se ha vuelto más oscura de lo que pensabas en algún momento. Pues no, la historia siempre iba a ser así. La historia empieza bonito, empieza como una aventura con su familia, todo limpio, ¿no? Y empieza a ponerse gruesa, ¿no? O sea, el personaje sí pasa por cosas muy fuertes. Finalmente es una historia de redescubrimiento, ¿no? Yo siempre lo pongo así, uno cuando nace, cuando eres niño, sabes quién eres, sabes lo que quieres, pero conforme van pasando cosas, te vas alejando de ti mismo, de esa imagen que tienes, porque tú vas cambiando. Entonces tú ya no eres el mismo que eras hace un año, ¿no? Y cada año eres una persona diferente, o sea, vas como mutando. Entonces yo siempre he sido de la idea que uno como individuo tiene que reencontrarse continuamente, ¿no? O sea, encontrar como que su desierto. Y conocerse a sí mismo como es ahora y en base a eso tomar las decisiones que tienes que tomar, ¿no? Pero en base a la nueva persona que eres, ¿no? A lo que eras o a lo que tú crees que eres, ¿no? Entonces es mucho eso, ¿no? Al personaje le ponen sus valores desde un principio, su papá le dice quién es, le dice cuál es su objetivo y cuál es su lema, ¿no? Y Astor es básicamente vivir con eso y ver qué es lo que hace con todo eso, ¿no? Después de perderlo todo, ¿no? Entonces es un reencuentro, pero obviamente un reencuentro contigo mismo requiere enfrentarte a muchos miedos, enfrentarte a muchas situaciones que no son bonitas, ¿no? Yo imagino que esa conversación que tiene al principio de la historia Astor con su padre, donde el padre le dice, cuando es muy pequeño, quizás para comprender todo lo que le están, todas las responsabilidades que le están poniendo sobre el hombro de ser el conde, me Conde, ¿no? parece, de estas tierras de su padre. Que es una conversación sobre la cual en algún momento Astor tiene que volver y tal vez entenderla como un hombre adulto y con las responsabilidades que significan, porque el personaje como se le ve hasta ahora es pasa de ser una especie del pequeño ladrón aventurero, que eran las primeras páginas, a ser un adolescente con muchos traumas, con mucho arrepentimiento, un personaje triste, básicamente, que tiene una melancolía profunda producto de lo que hasta el momento sabemos es la pérdida de su hermano. Entonces, yo imagino que es algo que vas a retomar en algún momento con la historia. Por supuesto, la primera temporada trata de todo eso, ¿no? Obviamente hay subplots y hay una historia en general, o sea, la historia en general es más bien del continente, ¿no? Pero todo este principio se trata de Astor y de la historia con su hermano. ¿Y qué fue lo que pasó realmente? O sea, ¿por qué lo están persiguiendo, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaron en esos 5 años, ¿no? 5 años pudieron haber pasado un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta cuestión de cómo llegamos al estado de las cosas de en este momento es el misterio que se va a ir revelando poco a poco. Y hablábamos de lo de ser hermano. ¿Tú eres hermano, tienes hermano, hermano mayor, hermano menor? Yo tengo una hermana menor, sí, Y pero realmente desde niño siempre me imaginé yo tener un hermano mayor, era como que mi fantasía, ¿no? Y me influenció mucho al ver Cuenta conmigo, la película, ya. de que este niño, el protagonista, tiene un hermano mayor y yo siempre hubiera querido tener un hermano mayor. Yo creo que por eso me influencié más que nada, ¿no? Por ese deseo secreto de tener un hermano. De tener un hermano mayor. Sí. Ok, Y porque también. pensaba que a lo mejor, o sea, es más aspiracional en ese sentido la idea de reflejarte en ese personaje, porque es la experiencia que no tienes, la de ser el hermano mayor. Sí, claro. No, mira, yo en lo personal siento que, digo, respeto mucho a los autores que se reflejan a ellos mismos o se pintan en sus obras, ¿no? Que sí me han hecho mucho esta pregunta de que, oye, tú eres Astor, y pues digo, no, pues no, no, yo no soy Astor, ¿no? Para mí, es mejor escribir cosas que no tengan que ver contigo, como que es más reto, ¿no? O sea, tú, yo siento que yo no vine a contar mi historia, ¿no? Sino historias, otro tipo de cuentos, ¿no? Entonces, sí, no, yo no, tal vez me veo reflejado en algunos personajes, ¿no? Veo un poco de mí en cada uno, pero trato de darles a cada uno de ellos una personalidad propia, no, no la mía, ¿no? Ok. Ok, Alberto, ¿alguna pregunta quieres hacer tú? A mí, algo que lo conversamos incluso antes de que empezaras, ¿qué tan difícil fue para ti tomar la decisión de empezar a hacer esto en un formato digital y ofrecerlo de manera gratuita? Bueno, okay, pues obviamente tú fuiste una pieza clave para esa decisión. Me acuerdo, estábamos ahí en Plaza Universidad y tú me diste me diste el empujón, ¿no? Me dijiste, oye, pues, ¿por qué no lo sacas en webcomic, no? Y acá, ¿qué te esperas a que haya, pues, ahora sí que tal vez el dinero, no sé, o la oportunidad, pues, avéntate. Entonces, pues, ahora sí que me hiciste el Inception, ¿no? Lo cual te agrega a esa lista de gente inconsciente que piensa que sé de lo que estoy hablando. No, pues es que sí, o sea, literalmente me pusiste la semillita y pues me puse a pensar y dije, a ver, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas y todo, no? Porque sí queríamos sacarlo en impreso, ¿no? Pero sí dije, a ver, ok, lo sacamos en impreso, pero nadie conoce el cómic, nadie sabe de qué se trata, ¿no? Y es muy difícil que tú llegues y le des la oportunidad a un nuevo proyecto si no sabes qué onda, ¿no? Y también está esta pregunta, si está en internet, ¿quién lo va a querer comprar, no? Si ya lo tienes ahí gratis. Pero empezamos a investigar, empezamos a leer artículos, a buscar en internet las experiencias de las personas. Y finalmente la gente que se hace fan de tu cómic eventualmente va a querer poseerlo, ¿no? Físicamente. Y lo hemos visto, digo, finalmente, hasta las convenciones a las que hemos ido, pues los libros se han vendido muy bien. A pesar, y son fans y con más ganas los compran, ¿no? Porque lo leen semana con semana y está padre. Entonces, sí, había bastante miedo, pero funcionó muy bien. Funcionó muy bien porque ya teníamos fans, se fueron haciendo cada vez más fans, y cuando sacamos el libro, pues se agotó, y se agotó varias veces. Entonces, no, la verdad es que ha sido una experiencia muy satisfactoria, ¿no? Sí, yo recuerdo que lo que yo te comentaba era precisamente eso el crearte una audiencia antes de empezar a invertir dinero en ello. Entonces, yo lo hacía pensando justamente en que por lo que yo había visto del proyecto, el nivel de calidad justificaba el hecho de que ibas a tener fans. Digo, no pensé que fueras a darle tanto peso a mi opinión, pero pues afortunadamente todo salió bien, ¿no? Sí, no. Digo, vaya, o sea, yo sí, tu opinión sí la respeto, ¿no? Y yo creo que pues que cualquier persona que llegue y te mencione algo con la intención de ayudarte, y con una genuina intención de ayudarte, pues debes considerarlo, ¿no? Uno no sabe todo, ¿no? En esta vida, y pues, siempre hay que aprender de todo mundo, ¿no? Entonces, pues, sí fue la verdad una agradable sorpresa ver que los fans sí respondieron y la gente sí compra el libro, ¿no? Eso estuvo muy bonito. Otra pregunta que te quería hacer era respecto del formato del webcomic, en el sentido de, ¿notas tú una diferencia? Porque hay algunos webcomics que optan por el formato horizontal. En este caso, el webcomic de Niebla tiene el formato vertical de cualquier comic book. ¿Hay alguna diferencia en la lectura de...? ¿Crees tú que tiene alguna importancia esa diferencia de formato para la lectura en internet, en particular como webcómic? Medio, por supuesto que sí. Yo, honestamente, Niebla y Crónicas, yo no los considero webcómic como tal, porque no aprovechan el formato del medio. Yo creo que más bien es como una hoja de cómic normal escaneada, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que no tiene nada de malo, o sea, está bien, se puede leer bien en internet, no hay problema, pero no está aprovechando el medio. Para mí sí sería muy padre, pues, que Niebla tuviera este formato, que nada más fuera, no sé, la mitad de la página, y que se pudiera leer bien en cualquier dispositivo, como un teléfono o una tableta. Sin embargo, ya lo intenté, es una friega, ¿no? Y de verdad, es una super friega. Entonces, o sea, yo tengo que tomar una decisión, o sea, okay, continúo haciendo el cómic, o agarro y formateo todo el cómic para ponerlo en digital, pero ya no voy a seguir publicando semanalmente una página, ¿no? Y pues no puedo hacer eso, la verdad, o sea, yo tengo, digo, finalmente, como han visto, la técnica de pintar el cómic se ha vuelto cada vez más detallada conforme las páginas avanzan. No sé por qué no puedo tener esta obsesión que tengo con el color, pero no me estoy haciendo un bien, ¿no? O sea, estoy tardándome más de lo normal. Y si hago esto, pues ya me puse la soga al cuello, ¿no? A menos que llegue un momento en que el editorial ya deje ya bastante como para contratar gente que formate el cómic, o los cómics más bien, y los ponga en ese formato, ¿no? Pero pues, la gente yo no veo que se queje. No soy el único que tiene ese formato en la web. Hay bastantes y muy buenos. Entonces, que yo creo que funciona. Mientras la gente lo pueda leer, funciona. Pero si no, a mí la experiencia, por ejemplo, lo que está haciendo Mark Waid con Riblet, se me hace muy bueno. O sea, todos sus cómics son así, son horizontales. Le das clic y aparecen los globitos, se van apareciendo los paneles. O sea, eso para mí es aprovechar el medio de internet. Eso es un webcomic, así en toda su vastedad. Pero no puedo hacerlo. Pero hay un par de páginas, no sé si, exactamente a qué corresponde, pero hay al menos, no sé, unas dos, tres páginas en las cuales tienes dos páginas, una arriba de la otra, de niebla en la página web, y que tienen este formato casi como de scroll, que es algo que comentamos con Alberto una vez, no me acuerdo cómo se llamaba el cómic, Alberto, que era un es One World, ¿no? Sí, el mundo lombriz, ¿no? Claro, que ese tiene esa lectura que cuando lo leí fue muy novedoso para mí. No es exactamente lo mismo, pero es la idea de seguir bajando y seguir avanzando la historia. ¿Qué es el método de lectura más común en internet, por lo menos? Ese está muy bonito, fíjate. Ese está basado en el Infinite Canvas de Scott McCloud, que es básicamente dice, no hay límites, ¿no? O sea, físicamente tú tienes tu cómic y pues está limitado a la medida del cómic y a la página, ¿no? Tienes que andar volteando. En el internet no hay límites, ¿no? Tú puedes extender y extender y extender lo más que puedas, ¿no? Entonces, sí, de repente lo hago porque me gusta, cada vez que acabo un volumen, me gusta empezar con dos o tres páginas, como para darle al lector un poco más, como celebrando el estreno, ¿no?, del nuevo volumen. Pero no es una práctica común, y además así como que le das el espacio a cada página, ¿no?, siento yo. Porque finalmente se tardan en cargar también. Entonces, si le estás leyendo en una tableta, pues se tienen que cargar 30 imágenes y eso tarda un poquito, ¿no? Claro, y es relevante para ti en este caso el planificar el webcomic respecto de cómo se lee en tableta versus un computador versus un celular o un... Sí, es relevante. De hecho, lo que estamos trabajando ahorita en la web, en la página de corteza.mx, ahí estamos ahorita trabajando mucho en eso. Toda la interfaz está programada para que se lea de una manera en tu PC o en tu Mac, y de otra manera completamente distinta en tu teléfono o en tu tablet. Está programada para que le... No, vaya, ves que tú abres una página cualquiera en tu tablet o en tu teléfono y se ven las letritas chiquititas y casi no lo lees, ¿no? Claro. Entonces, esto está programada para que tú puedas leerlo todo en grande si estás en una teléfono, en una tableta. Y nada más, y los menús no están así como que todos así puestos, sino más bien hay un cuadrito donde tú le haces con el dedo y se despliega las opciones, ¿no? Es un nuevo tipo de programación que básicamente es eso, es como una combinación de ambas cosas, ¿no? Que dependiendo de detectando el dispositivo se adapta. Imagino en ese caso que tienes que tener un porcentaje importante de visitas que son a través de tablets y de celulares, como para que haga que valga la pena hacer ese esfuerzo adicional de adaptar el medio o perdón, el cómic al medio en el cual se lee. Sí, claro, claro. Sí, no, está padre porque sí tenemos bastantes visitas. Digo, al final, yo veía los likes y decía, bueno, si de pronto 100 likes, 200, de pronto 50, 30, ¿no? Sí, va como que bajando, subiendo, pero tú ves las visitas semanales y son contundentes, ¿no? se meten la misma cantidad de personas y se meten pues bastantes, entonces, y no tiene nada que ver con los likes que le ponen o cosas de ese tipo. Entonces sí, sí hay muchas visitas y sí, en base a eso, como dices, estamos tomando esa decisión. Ok. ¿Y en cuanto a los planes de Corteza Editorial, actualmente tienes Niebla, Astor y Arbelio y Crónicas de Amaltea, o hay algo más? Está Fairy Beaches, que se estrenó la semana pasada, o no, hasta la semana pasada, creo. Sí, hace 2 semanas. Sí, sí, sale todos los jueves y lo pueden encontrar en corteza.mx / Fairy de Hada, B de Burro. Fairy B. Porque ah, la censura que... en la dirección. Sí, fíjate que tuvimos broncas. Es URL. Sí, me imagino. Está fuerte porque sí, el nombre no es muy amigable en esas cuestiones. Entonces sí. Las protagonistas tampoco son muy amigables, pero... Sí, no, está fuertísimo ese título. Está muy bueno, Está muy bueno, pero sí. No, y estamos obviamente pues trabajando en otros 3 proyectos más a nivel de guión, ¿no? No, obviamente no puedo hablar de ellos, pero básicamente estamos creando cosas y seguimos adelante. Qué bueno, o sea, obviamente le está yendo bastante bien con tu proyecto. Sí, sí, pero... no, pues a la gente le ha gustado mucho. Obviamente hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que construir, ¿no? Pero vaya, pues allá vamos, ¿no? Hijo, finalmente somos independientes, ¿no? Y en términos no solo de Corteza o de lo que pueda atraer de público Corteza, sino que del webcómic y tal vez el webcómic mexicano, más bien, es una industria que está creciendo, está estancada, es una industria, no sé, ¿cómo sientes tú? ¿Es un medio que está por explorar, recién naciendo, o que ya tiene establecido sus alcances? Pues mira, yo siento que no hay límites. Digo, yo esto lo contesté justo cuando salió Niebla, que a mí me parecía mucho como en esa época del oeste, básicamente, cuando regalaban tierras, ¿no? Que uno iba al nuevo continente y veía, pues básicamente decían, no, agarra tu caballo y donde esté la bandera, la agarras y esa tierra ya es tuya, ¿no? Vamos a poblar este lugar. Y era gratis, no tenías tú que pagar nada, ¿no? Simplemente llegar y apoderarte o sea, ganar tu territorio, ¿no? Y vámonos todos a caballo, ¿no? Y a mí me llena de la verdad de emoción que es lo que yo estoy viendo. O sea, el internet es eso, y el medio del cómic, por lo menos en México, es así, es un medio que apenas, que murió hace mucho tiempo, quedó así como que la tierra llana, y está para nada más para los que quieran llegar a reclamar su lugar, ¿no? Así lo siento yo, y me da mucho gusto ver muchos proyectos que están surgiendo, o sea, me encanta. O sea, aquí en México sí está surgiendo proyectos muy buenos, ¿no? Desde antes que nosotros llegáramos ya estaban bastantes proyectos buenos como este Turbo Desafiante de Dono o de Raúl Treviño, Los Nómadas del Yermo, ¿no? O sea, esos 2 títulos, por lo menos en el género que yo trabajo y que me gusta, no te puedo hablar de tiras cómicas porque hay muchas más. Pero a mí que me gustan los cómics que tienen una historia larga, esos 2 títulos a mí me encantan, ¿no? Y ya tienen mucho rato, creo que ya llevan 5 años más o menos, un poco más tal vez. Entonces nosotros llegamos también a reclamar un poco nuestro lugar en este medio, ¿no? Y sigue creciendo, siguen creciendo proyectos por todas partes y eso me encanta, la verdad. Okay. A menos que Alberto tenga otra pregunta, yo solo quiero agregar que espero que Arbelio no haya muerto envenenado. Ok. Porque eso sumado a Capore sería difícil de seguir leyendo Niebla. Sería difícil de soportar. ¿Qué parte de que ya asumió su papel dentro de la fantasía no has entendido? ¿Sabes que el autor más exitoso en fantasía en estos momentos es George R. R. Martin? Entonces, apenas van empezando las muertes, ¿ok? Ok, faltan las madres zombies y todas esas cosas. Ahí es como yo le dije a alguien, como decía, oye, no puedo creer que está matando a todo el mundo. Digo, no, deja a todos los muertos, espérate a que empiecen a regresar. Ay... ¿Spoilerazos? No me diga nada, ¿eh? ¡Qué manchadez! No, no dijimos nada, fuimos suficientemente vagos. No, pero sí, sí, ahí va, se va a poner bueno, ¿eh? O sea, con Niebla sí tengo el plan de esta temporada, una combinación ahí de plots que se unen al final muy interesantes. La verdad estoy muy emocionado y casi no puedo esperar para que ya lo puedan ustedes leer. Sí, siento que sí les va a gustar bastante. Bueno, hasta ahora has hecho un trabajo bastante bueno para que me guste a mí, por lo menos. Así que espero que a mucha otra gente también le guste. ¿Tienes planificado publicar esto en otros idiomas dentro de la página? Pues ahorita está en inglés. Pues está en español y en inglés. Ah, cierto. Entonces, obviamente quisiéramos sacarlo en francés, que esa sería la siguiente. Ya después ya otros idiomas que se vayan juntando, pero pues creemos que español, inglés y francés son como que... Está bastante cubierto. Portugués, francés, exacto. tal vez, pero... Portugués sí, fíjate que sí, también queremos abarcar mucho Sudamérica y y pues a ver qué pasa, ¿no? Ya sabes que, pues, bueno, tú lo sabrás, ¿no? O sea, todo el lenguaje que usas, algunas palabras aquí significan una cosa, pero ya significan otra, ¿no? Sí puede causar algunos problemas de comprensión, de repente algún argentino te puede gritar porque le dijiste algo que tú pensabas que era perfectamente inocente. Exactamente. Entonces, igual y abarcar eso un poquito, tal vez para que sea un poco más universal y no se ofendan de pronto cuando digan una palabra que aquí es inocente, pero allá es una grosería. ¿Cómo lo dices en un cómic para pues no para niños, pero sí para adolescentes o preadolescentes, ¿no? Pero de todas maneras no tiene un uso extensivo de modismo mexicano Niebla, así que en ese sentido no debiera ser difícil de entender para la mayoría de los países de Sudamérica. Además que también hay un acostumbramiento con la forma en la que hablan los mexicanos acá, por lo menos por el tema de la gran cantidad de contenidos televisivos que se generan allá y de los doblajes. Ah, claro, sí. Así que es bastante. Yo no dejo de disculparme por la cantidad de telenovelas que exportamos. Sí, también se disculpa por el Chavo del Ocho, pero yo le digo que no es necesario. Sí, híjole, sí. Le digo que es curioso porque ya son cosas que solamente aprecian lejos de aquí. Sí, aquí en México no creo que haya mucha gente que sea fan, pero. Pero no, sí, fan no, pero yo creo que todos crecimos viendo el Chavo del Ocho por acá en Chile, por lo menos. Creo que la serie es del 72, 73, que partió algo así. Y sí, donde salía Ramón, ¿no? Don Ramón. Claro. Don Ramón y Kiko, ¿no? Don Ramón es muy popular. Hay una cantidad de poleras de Don Ramón por acá que son impresionantes. Y entre los 80 y los 90, incluso ahora, pero entre los 80 y los 90 se daba el show de Chespirito y el Chavo del Ocho en particular, todos los días, varias veces al día, por décadas. Así que es difícil encontrar gente que por lo menos no los ubique. Claro, sí, no toda Sudamérica, no solo Chile, Colombia, Salvador, Guatemala, todos por allá conocen al Chavo del Ocho y es como casi casi tienen una estatua, ¿no? Ahí en las plazas principales. Sí, seguro. Sí, pero bueno, pues así está. Yo espero que les siga gustando. Pueden leer Niebla, los que no hayan oído hablar del cómic, pueden leerlo en nieblacomic.com. En inglés está en niebladecomic.com. Y en Facebook también ahí lo pueden buscar como Niebla Comic. Sí, también en corteza.mx/títulos pueden ver todas las series que publica Corteza Editorial, donde están Fairy Bitches, que ya mencionamos, Las Aventuras de Astor y Arbelio, Crónicas de Amaltea y, por supuesto, Niebla. Así es. Ok, Ramón. ¿Nos acompañas un rato más para comentar algunos cómics? Claro. Ok. Alberto, ¿qué te parece si partes tú? A mí me duele la garganta. No entiendo por qué. Al ser porque uno destapaste una cerveza al comienzo de esto. No lo hice. Quería estar en mis cinco sentidos en esta ocasión. Pues de lecturas recientes, finalmente me puse al día con Moon Knight, esta serie recientemente relanzada por Warren Ellis con arte de Declan Shelby. Y si me había gustado mucho el número uno, debo decir que no baja para nada en los números subsecuentes. En este momento hay disponibles 4 números. Y me llama mucho la atención la forma en la que trabajó Ellis para redefinir lo que quería hacer con el personaje, ¿no? Porque con las páginas que me han mostrado de previo del primer número, daba a entender como que iba a ser un inicio completamente a partir de cero, tal vez redefiniendo por completo el personaje, y no es del todo de esa forma, ¿no? Lo que hizo fue asumir un poquito lo que ya sabíamos del personaje, tomar esta idea del desorden de personas múltiples y llevarlo un poquito más allá. Pero más allá de lo que hizo con el personaje, me agrada mucho lo que está haciendo a la hora de contar las historias, porque algo que habría que destacar de este título es que cada número es una historia completa y autoconclusiva, algo cada vez más raro en el medio, sobre todo en cómics de superhéroes. La historia se apoya mucho en el trabajo narrativo de Declan Shelby, quien es un artista que me agrada bastante su trabajo porque tiene un trazo muy, muy limpio, tiene una narrativa bastante clara, que es algo que siempre se agradece. Y combinado con los colores de Jordi Belair, lo convierte en un título bastante atractivo, ¿no? Me recuerda un poquito lo que están haciendo David Aja y Matt Hollingsworth en Hawkeye, pero aún así tiene su tono distintivo. Tiene un look muy, muy particular. Algo curioso con las historias es que, insisto, retomó un poquito la idea del desorden de personalidades múltiples, pero le da una explicación completamente diferente. Ya no es que sea en que sufra de desorden de personalidad o que sea un esquizofrénico, sino que asumen que todo esto se debe a los aspectos que representa Khonshu, el dios egipcio de quien toma sus poderes. Entonces, a lo largo de estos 4 números, pues lo vemos trabajar en investigar diferentes casos y sobre todo concentrarse en el principal aspecto de Khonshu como deidad, que es el guardián de los viajantes nocturnos. Entonces es como darle un énfasis a una característica del personaje, lo que finalmente lo ayuda un poquito a salir de esa sombra de pensar que no era más que un mal clon de Batman o algo por el estilo. Entonces lo tenemos en el primer número investigando una serie de asesinatos que están ocurriendo en callejones de la ciudad, donde alguien está matando a gente con físicos saludables, pero que no hace nada con su vida. Fanáticos del gimnasio o de hacer ejercicio. En el segundo número lo vemos persiguiendo un sniper que al parecer está eligiendo víctimas de una manera muy, muy particular. Bueno, en el tercer número retoma un poquito las raíces sobrenaturales de su origen, cuando empieza a investigar unas supuestas apariciones de unos fantasmas de una pandilla de punks que están agrediendo gente en las calles, y para poder hacerle frente necesita utilizar otro de los aspectos de Khonshu para poder enfrentar a muertos. Finalmente, en el cuarto número, que es el más reciente que ha aparecido, su ayuda es requerida para investigar un problema que está ocurriendo durante una investigación de un científico que está trabajando en estudiar desórdenes del sueño, y una vez que llega al lugar y empieza a investigar, pues descubre que hay un crimen en el pasado. Entonces, en general, creo que el tono que está adoptando Warren Ellis para esta serie es algo bastante interesante, porque está retomando un poquito la idea del origen místico del personaje, sin convertirlo tal cual en un superhéroe, ¿no? Porque nos habíamos acostumbrado a que de repente se le veía como una especie de clon de Batman al Moon Knight, y lo que hace aquí es tener una interpretación completamente diferente, una especie de detective, pero muy especializado en los casos, adoptando lo que se supone que son las críticas de Khonshu, quien es el protector de los viajantes nocturnos. Entonces me parece que es algo bastante interesante. Lamentablemente por ahí ya se hizo público, lo comentamos la vez anterior, que solamente durante 6 números estarán Ellis y Shelby a cargo de la serie. Entrará como reemplazo Brian Wood, así es que será interesante ver qué es lo que él va a hacer con la serie una vez que se vaya Ellis. El color de Jordi Belair luce bastante bien sobre el trabajo de Shelby. Habrá que ver cómo cómo luce sobre los lápices de alguien más. Pero en términos generales me parece que es una serie bastante interesante y sumamente recomendable. Sí, como son pareja, yo creo que se pueden llevar un control mutuo bastante eficaz de su trabajo. Sí, eso siempre ayuda. Entonces habrá que ver cómo funciona la serie cuando haya un artista diferente. Sí, continúa Jordi Belair, yo creo que para darle consistencia a la serie. Y yo quería hacerte una pregunta, Alberto. Sí, dime. ¿Entendiste el final del número 3? Yo no. ¿El final del número 3, el de la caja? Sí. Pues sí. Básicamente se supone que de alguna forma la caja es lo que está canalizando los fantasmas. Entonces encuentra el origen y lo que hace es tirarla al río para romper la conexión. Ok. Sí, sí, suena lógico. Pero me dejó un tanto extrañado cuando lo estaba leyendo. Pero más allá de eso, sí, la revista está bastante buena. El único problema, tal vez, más que recomendar la serie, yo recomendaría el primer trade paperback. Y ya se verá cómo es el trabajo de Brian Wood y el nuevo artista. Sí, habrá que ver si cambia un poco el tono. Lo comenté cuando leímos la noticia. Brian Wood ha trabajado antes con Warren Ellis, entonces parece ser que hay una cierta sincronía de temas, entonces tal vez no sea tan drástico el cambio. Pero pues habrá que esperar a ver qué tal. Pero sí, seguramente el primer TP serán 6 números, que serían los 6 de Ellis y Shelby, así es de que sería una recomendación sensata. Sí, bueno, tuvimos serios problemas de comunicación en esta grabación de Skype. Estamos grabando alrededor de 2 horas después de que termináramos de grabar. En fin, no es incomprensible y difícil de explicar, pero el punto es que Ramón no está en estos momentos con nosotros porque se nos cortó la comunicación y le pedí que grabara su recomendación que van a escuchar ahora. Ya, dímelo, Ramón. A ver, ok, el viaje de Felicia se llama en inglés. Digo, en español es el título literal, en inglés es Felicia's Journey, pero creo que aquí le pusieron al filo, en México le pusieron al filo del peligro o algo así. Es básicamente misterio, bueno, más bien suspenso, perdón, y es con Bob Hoskins, ya lo recordarán como películas como ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y Mario Bros. Y Hook, ahí también Mario Bros, exacto. Bueno, y también esta que hizo con Jet Li, ¿cómo se llama? La de artes marciales, el animal, algo así, creo que era. El perro, ¿no? Sí, Danny the Dog. Sí, creo que sí, sí se llama, cierto. Es un excelente actor, aquí están ubicados en Inglaterra, y el acento del tipo es muy, muy bueno, o sea, su actuación es impresionante. Y él es es como un chef de una ¿cómo se dice? Dentro de una fábrica, hace la comida para toda los que trabajan ahí, el catering, lo que se llama, y básicamente él está ahí, tiene un secreto muy muy fuerte, pero y en, a su destino o en su camino se encuentra una chica que se llama Felicia, que tiene como 18 años más o menos, que pues básicamente la dejaron, su novio la embarazó y se largó, entonces ella está buscándolo, ahí donde básicamente por todo Irlanda, por todo, no me acuerdo dónde está, creo que sí, en algún pueblo de Inglaterra, ¿no? El punto es que le está buscando ella y se encuentra con este señor, que es un tipo bastante perturbado, ¿no? Entonces está muy buena, muy bien dirigida, muy bien actuada. Y el guión está, pues, está exquisito, así lo podría decir, ¿no? El filo de la inocencia se llama en español, según IMDb. Ah, mira. Y, ah, pues y en Wikipedia en español aparece como El viaje de Felicia. Ok. Así que puede ser que en algunos países se llame de esa forma y en otros de otra. No lo descartaría en lo absoluto. Ok. Pero la pueden intentar ubicar, por lo menos está disponible en Amazon, la estaba buscando ahí en DVD, y uh-huh. Está basada en una novela escrita por William Trevor, que también está disponible a través de Amazon. Ah, me perfecto. Y sí se nota porque te juro, o sea, cada personaje está sumamente bien definido. Tiene detalles, te digo que la dirección de arte está maravillosa. O sea, cómo está todo ambientado, las tomas, de los paisajes de Irlanda. Está muy bonito, muy bonita la película. Y parece que la película es canadiense. Sí, no, no, me queda claro que no es estadounidense la película. No sabía que era canadiense, pero... Dice, es escrita y dirigida por Atom Egoyan, que es un director de cine independiente que vive y trabaja en Canadá y es de origen armenio. Ah, ¿qué tal, eh? Así que es una película multicultural. Sí, no, y sí es, está muy bonita, sí la recomiendo. Bueno, bonita no, no creo que sea la palabra. Porque sí es Conmovedora, tal como vez. que, sí es como de hay un, ahí de pronto, no, es que no les puedo decir nada más porque si no se los spoilereo. Véanla, está muy buena. Así que esa película, como dice, no sé si tú la viste, Alberto, se trata de una película de Bob Hoskins llamada Felicia's Journey, que recomiendo, Ramón. Felicia's Journey, me suena el título, pero no como lo dijo. En español se llamó El filo de la inocencia. Ah, sí, si no me equivoco es de Atom Egoyan. Sí. Es bastante buena. Ok. Yo no la he visto. La recomiendo bastante, Ramón. Y bueno, es un tanto difícil de encontrar en... Pero probablemente la pueden ver por ahí, por el cable, o en algún circuito de cine, o en última instancia la pueden comprar a través de Amazon, donde está disponible en DVD. Yo por mi parte quería retomar la recomendación de la semana pasada, que fue la serie Red Handed de, la, perdón, la novela gráfica Red Handed de Matt King, porque la había leído solamente hasta la mitad, y terminé de leerla después de que grabamos ese episodio. Y la verdad es que es mucho mejor de lo que pensaba en ese momento, en el que solamente había leído la mitad de la novela gráfica. Como recordarán, si escucharon ese episodio, trataba de un detective que investigaba una serie de casos raros. El asunto es que yo hacía bien en comentar que era una especie de Sherlock Holmes contra un Moriarty, porque hay un personaje que vamos conociendo a través de unas tiras cómicas y de su interacción con distintos criminales que aparecen en la serie, que en el fondo se plantea a sí misma una especie de antagonismo moral con el protagonista, con el detective Gould, que es el hecho de que el detective Gould es muy ceñido a las reglas, entonces castiga las ofensas legales, pero ningún otro tipo de ofensa. Y ella tiene una relación, un personaje, o conoce a un personaje que es un tipo que es básicamente un villano, pero lo hace de una forma en la cual es absolutamente legal su comportamiento. Entonces es una violación moral, pero no normativa, de las reglas, no sé, de la ética y de la moral. Entonces ella se siente cada vez más desprotegida respecto del daño que le crea este tipo a su vida, a su amor propio. Y este tipo ve cómo consigue dinero, éxito, en fin, consigue todo lo que quiere a través de una serie de maniobras inescrupulosas. Entonces, mi impresión leyendo el tomo es que se crea este antagonismo respecto de ella, viendo cómo el detective que le lleva justicia a todo el mundo, en el fondo no le lleva justicia a ella. Y ella crea una trama de una serie de crímenes que a su vez logran vengar ese sentimiento de abandono de justicia que siente ella, destruyendo lo más preciado que tiene el detective en su vida. Entonces, ese conflicto de lo normativo con lo ético, lo moral, a través de la perspectiva de estos dos personajes, es el eje de la historia. Así que hay una simetría del relato, hay una serie de las historias se van contando en forma separada, digamos, se cuenta la historia de un criminal, luego la de un segundo criminal, etcétera, pero en el fondo son historias que se entrelazan de una manera no aparente, como lo harían en un relato como los que hace a veces, como en Pulp Fiction, por ejemplo, donde los personajes tienen historias paralelas que se entrecruzan sin que los personajes realmente interactúen demasiado entre sí. Y pasa algo similar en esta historia, así que como ejercicio narrativo, como consistencia narrativa, por el detalle que pone, por la cantidad de detalle que agrega Matt King y la el nivel de artesanía que tiene esta, esta revista en el hecho de que él sea capaz de planificar, poner en una viñeta de la página 10, algo que él va a retomar en la página 140 de una novela gráfica, hace que sea realmente muy muy buena esta revista, esta novela gráfica, así que la recomendación de la semana pasada, multiplíquenla por 2 o por 3, porque realmente vale mucho la pena Red Handed, esta novela gráfica publicada por la editorial First Second de Matt King. Y una segunda o tercera recomendación que quería hacer. Hablamos de en el podcast de Bedlam, ¿cierto, Alberto? Sí, sí, hace unas semanas. Bueno, terminé de leer el primer trade paperback, porque había leído creo que los números 1 al 3 solamente. Y tengo el segundo que voy a empezar a leer ahora, no alcancé a leerlo para esta semana. Y la verdad es que terminando de leer el primer trade paperback me gustó mucho más la historia nuevamente. Yo le pude preguntar por Twitter a Nick Spencer si estaba, si básicamente Bedlam estaba basado en un, en algún pitch que le hubiese hecho a DC de una historia del Joker o una historia de Batman. Y él me dijo que no. Pero es difícil creerle que no está inspirado en los personajes de Batman. Ya habíamos dicho, creo que el personaje protagónico Fillmore Press es básicamente el Joker. Pero el doctor que atiende a Fillmore Press es básicamente Hugo Strange. El The Fierce es básicamente Batman. La detectiva Acevedo es básicamente René Montoya, etcétera. Son personajes que es demasiado evidente que son estos arquetipos de Gotham, como para que, por más que Nick Spencer diga que no es exactamente eso, la verdad es que es difícil que uno por lo menos no lo asocie de esa forma. Y lo también habría que tomar en cuenta que probablemente nunca hizo un pitch, pero si al momento de escribirlo lo pensó. Claro, puede ser un tecnicismo. El sí, que diga, no, nunca presentó el pitch, pero originalmente lo pensó en esos personajes. Sí, claro. Puede ser que sea una respuesta técnica de que no, claro, no, nunca fue un pitch, pero definitivamente está basado en eso. Y la gracia que para mí tiene la historia es que se basa en esa idea bastante razonable de que cuando uno empieza a pensar en la trayectoria del Joker y en la cantidad de gente que ha matado, uno dice, bueno, lo más sensato sería simplemente matar al Joker. ¿Por qué dejarlo vivo por más que esté loco? Y tiene que ver con la idea que representa Batman, la idea de que sea él un personaje que es un justiciero más que un vengador. Entonces, Batman no resiste transformarse, irse al lado oscuro y matar, empezar a matar personajes. Eso es lo que hace el Punisher, pero no Batman. Entonces, aquí plantea la hipótesis básicamente de que el mismo Joker sienta que él debiera morir, de que él se plantea a sí mismo la idea de que su existencia no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que el Joker exista dentro de un escenario realista? Entonces el mismo Joker busca cometer un crimen que sea tan horrible que la única salida sensata, la única cosa razonable que puede hacerse es matarlo, porque no resiste análisis que el personaje siga existiendo. Y a partir de eso se crea esta historia donde este personaje, el Fillmore Press, el Mother Red, experimenta un tratamiento de conductismo que probablemente esté relativamente inspirado en Oldboy, que lo condiciona a hacer el bien de una manera bastante torcida, porque sigue siendo la mente de un demente la que busca darle sentido a estos acontecimientos. Y hay una vuelta de tuerca en la resolución del conflicto que trae de vuelta a Mother Red, pero en una versión socialmente útil hacia el final de esta historia, que la verdad es que es muy interesante la idea de darle a los pecados, a la maldad de Madre Red una salida a través de un, no sé, tal vez alguien peor incluso que él, una especie de mantener un equilibrio de maldad versus bondad a partir de una transacción psicológica entre dos protagonistas que son bastante perversos, es bastante interesante, así que estoy bastante ansioso de leer el segundo tomo. Y lo último que quería comentar también brevemente es que leí el segundo tomo de East of West. Y no sé si seguiste leyendo la serie, Alberto. No, leí solamente los primeros 3 o 4 números. No he seguido, aunque tengo deseos de hacerlo. Ok, los primeros 6 números de la serie planteaban una historia que era bastante estructurada, una historia de venganza, tal vez muy finita. Y a mí me genera la sensación al leer este segundo tomo que Jonathan Hickman hubiese recibido la respuesta en venta de estos primeros números. Y hubiese dicho, ok, tengo suficientes ventas como para extender esta serie por, no sé, 30, 40 números, así que no tengo que preocuparme de cuánto vendo, simplemente de contar la historia que quiero contar. Porque a partir de este segundo tomo comienza a expandir la idea de este universo de personajes que pueblan East of West. Como les decía anteriormente, son Estados Unidos dividido en 7 naciones. Las 7 naciones de Estados Unidos es la nación de los inmigrantes chinos, la nación de los esclavos liberados, la nación del norte liberal yanqui, la nación de los estados sureños de los confederados, la nación de los aborígenes o los indígenas americanos, y bueno, se me olvida un par por ahí. Pero básicamente hay una que es como del comercio y otra, no recuerdo bien cuál. Pero empieza a darle forma a estas distintas naciones, a estructurar en qué consiste cada una, qué les da sentido como nación, por qué hay un balance de estas naciones dentro del territorio de Estados Unidos. Y también a mostrar el peso del mensaje, que es la forma en la que se refieren a esta palabra sagrada, que es una especie de apocalipsis, o sea, no es una especie, es la palabra, el equivalente del apocalipsis para esta nación, y la razón por la cual están los 4 jinetes habitando este mundo, y el mundo se divide básicamente en los personajes que están tratando de asistir a los jinetes en llegar al final del mundo, o sea, llegar al fin de los tiempos, en cumplir el mensaje, y los personajes que se oponen a eso porque quieren rescatar lo que les queda de vida mientras puedan. Y aquí Jonathan Hickman introduce al príncipe heredero de la nación negra, que es de apellido Freeman, lo cual me tuvo pensándolo bastante rato, y al final me acordé que Freeman es un apellido común que le daban a los negros liberados. Entonces, de ahí viene Morgan Freeman, por ejemplo. Entonces, por ahí viene lo que me pareció un detalle no menor dentro del personaje. Y hay una frase que me gustó mucho. Está conversando el rey de la nación negra con su heredero. Y le dice, bueno, básicamente empiezan a repasar las cosas que le enseñaron a él de pequeño. Y le dice que lo están engañando porque están ofreciendo un trato que en realidad es beneficioso para la contraparte. Le dice, ¿qué piensas hacer al respecto? Y él le dice, voy a hacer el trato. Y el papá le pregunta, ¿pero por qué? Porque voy a hacer lo que tú me enseñaste. Nunca hay que recibir un regalo o un beneficio que no puedas procurar o del cual no puedas apoderarte por ti mismo. Y siempre que estés en la posición de entregar ese beneficio o entregar ese regalo, hazlo, porque las deudas son cadenas, y una vez que la gente tiene deudas contigo, eres dueño de ellos, y siempre te van a deber. Entonces me gustó eso de hablar de, a partir de la nación negra, hablar de esa frase de que las deudas son cadenas. Y hay otro personaje más que me gustó mucho, que es un ranger. La historia parte con una escena donde hay un padre al que le mataron a su esposa y a su hija, y lo cometió, el asesinato lo cometió un tipo que es poderoso, que es hijo de alguien poderoso, etcétera. Entonces parte con una contando que los políticos son corruptos y que los jueces también son corruptos, y que la razón, la gran diferencia que existe entre los políticos y los jueces corruptos es que los jueces corruptos son más baratos. Entonces la escena parte con el juez dando, excusando al jurado de que se deje de conocer el asunto del crimen. Y dice, bueno, yo ahora voy a dictar mi veredicto porque ustedes están equivocados. Entonces, el líder de los tejanos, que es uno de los personajes importantes dentro de la trama, le dice, deseo hacer una objeción. Me dice, ok, objeción anotada. Ahora voy a dar mi veredicto. Deseo hacer mi objeción. Hasta que logra hablar y le da todas las razones por las cuales él considera que es una injusticia que simplemente se deje de lado el caso. Y el juez le dice, ok, muchas gracias por su opinión, ahora voy a dictar la sentencia. Y va y simplemente declara inocente al asesino y lo deja irse. Y este padre, frustrado en un momento de furia, llega y toma el arma de uno de los guardias. Mata al guardia, mata al otro guardia que lo está tratando de detener, se acerca al juez, lo mata, le quita una especie de casco que es como un símbolo del poder de este juez, que vendría a ser algo así como el juez Dredd. Se lo pone en su cabeza, mira al tipo que asesinó a su familia y lo asesina. Y luego de eso cuenta la historia de que este personaje formó un grupo de Rangers con los cuales partieron y asesinaron a todos los tipos corruptos que había en la nación sureña. Y sembraron el orden y la paz a partir de deshacerse de todos estos símbolos de opresión institucionalizada. Hasta que llegó un punto en el cual estaban tan cerca de convertirse ellos en la autoridad corrupta que él desbandó a la organización. Y este personaje que les decía que es el líder de esta nación llega en algún momento arrepentido a pedirle ayuda, a decirle que existe toda esta conspiración para traer el fin del mundo y que él debe detenerla. Y el tipo decide volver en acción para cumplir lo que le prometió a este personaje y lograr efectivamente salvar el mundo de una manera bastante particular. Así que la historia cada vez se expande más y eso, lejos de ser decepcionante como puede pasar en algunos casos cuando la historia se extiende demasiado, creo que hay tanto por explorar en esta historia de Jonathan Hickman que la verdad es que se me hizo muy muy atractiva la serie. Así que si no la están siguiendo, les recomiendo que lo hagan. Ok, me parece bien. Yo lo poco que leí me agradó bastante y ya sabemos que Hickman tiende a tener usualmente historias interesantes que contar, ¿no? Entonces, es bueno saber que encontró la forma de extenderla y ojalá que no baje el nivel. Sí, lo único que diría es que de repente la serie se hace tal vez demasiado ominosa. Porque Hickman tiene este estilo un tanto seco de escritura en el que no tiene la tendencia de los escritores de poner escenas de humor que rompan la tensión en algunos momentos. La serie se lee así como un increchendo permanente donde se van agregando elementos cada vez más complejos. Así que tiene ese, no sé si llamarlo crítica, tiene esa característica de la forma en la que escribe Hickman. No me parece mala, simplemente es distinta. Así que les hago esa salvedad, pero la serie creo que vale de todas maneras la pena. Y el primer tomo es sumamente barato, cuesta $10. Así que si pueden hacerse de él, háganlo. No sé si se está publicando en español, pero si entienden inglés y lo pueden leer, háganlo. Vale mucho la pena tanto por lo que escribe Hickman como por el dibujo de Nick Dragotta, que la verdad es que es muy muy bueno. Sí, en español me parece que todavía no está apareciendo, pero por ahí hay varios títulos de Image publicados por acá en México, entonces probablemente sí lo tengan contemplado en un futuro. Ok, así que llegamos al final de este podcast. Lamentablemente, como les señalé, debido a los problemas de conexión, perdimos la comunicación con Ramón y no lo quiero molestar tan tarde, así que nos vamos a despedir. Recuerden que pueden revisar los trabajos de Ramón en la página de Corteza Editorial. Esto es www.corteza.mx. Dentro de la página pueden ver el listado de trabajos que publica la editorial y si desean, por ejemplo, revisar los títulos que publica, es www.corteza.mx/títulos, y la nueva serie que acaban de lanzar, que es Fairy Bitches, la pueden leer en www.corteza.mx/ Fairy B, con B de benevolente o algo así. De todas maneras, pues, les voy a dejar los vínculos dentro de la página de Comicverso. Así que con esto comenzamos a despedirnos, a menos que quieras agregar algo más, Alberto. No, pues nada más agradecerle otra vez a Ramón el que haya aceptado participar con nosotros. Lamentablemente, desde el final tuvimos algunos problemas técnicos. Esperamos que no haya sido una experiencia molesta. Pero pues no, solamente eso. Una vez más, gracias, Ramón. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, también en Facebook en www.facebook.com/comicverso, en Twitter somos Comicverso, a mí me ubican como Epedreros y Alberto como Albion2112. También nos pueden ubicar en Tumblr, donde no actualizamos nada, pero de todas maneras hay hartas imágenes que publicamos ahí. Nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Y bueno, como dije, Ramón se despidió, alcanzó a decirme qué canción quería. No, estoy inventando esto, simplemente no lo pude grabar en su momento. La canción con la que nos vamos a despedir es una canción de Los Caifanes, que se llama... lo anoté en alguna parte. La célula que explota. Ahí está. Sí. Esa es la canción. Así que, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima. Es que no tengo ganas de verte. Hay veces que no quiero ni tocarte. Es que